¿Ahorita estás grabando? Ya, todavía no. Ah, No. esta cosa se supone grabar solita cuando entra la conversación. Ah, bueno, igual se va a editar o algo así, espero, no sé. Nel, así como que de chingue su madre. Hoy tuvimos la super fortuna de hacernos unas tostadas. Es que fuimos y compramos unas en una tienda donde venden cosas como productos latinoamericanos. Y me duele decir el término porque la verdad es que yo soy de la idea que Latinoamérica como tal no existe, o sea, como región se la inventaron así para llamarle y está bien, o sea, Sí, pero... para definir a los gringos del resto de América. Bueno, el caso es que ahí venden productos de esa región y fuimos y compramos, frijoles enlatados y compramos unas tortillas como en paquete sellado. Que para hacer tostadas están muy buenas, para comértelas como tortillas, pues sí, son medio lamentables. Sí, pues sí. Pero si las metes al horno y las horneas, quedan como tostadas como las de que venden allá de bolsita. Ándale, Lo como cual fue bueno porque ¿no? pudimos comer tostadas. Fuimos al súper ayer en la tarde. Y hay un pasillo como de cosas exóticas, que está así como que, tiene así, países de Asia, otros países de Europa, y tiene una sección que se llama Tex-Mex, que es donde encuentras lo Tex-Mex realmente, porque no venden ahí, pero le ponen así Tex-Mex y le ponían así Mexic, unos letreros grandes así de colores, ¿no? Y tienen siempre, en todos encuentras según productos mexicanos, pero así lo que venden son unas, pues así cosas de Tex-Mex y son productos gringos así empaquetados que vienen así de tu kit para hacer soft tacos o algo así. Como los kits que compramos aquí para hacer Sushi. sushi, ¿no? Y que los Sí. japoneses han de decir que pitero. Aunque debo decir que los japoneses iban y compran sus chácharas ahí. Supongo que bueno, nosotros igual vamos y compramos tortillas de harina de trigo ahí en esa sección porque porque te gana, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Ja, qué cagado. Chale. México en otras partes del mundo. Ya que se va a editar esto, pero pues aún así voy a aprovechar Para mandar un saludo. sí, para mandar un saludo. Bueno, principalmente a los otros Saga, ¿no? Que no, pues tengo ¿No el... están? ¿Mande? ¿Que no están? Sí, a los que no están, pero ya me escucharán. Vaya. Sí, sí hablo con ellos luego en el WhatsApp y en el Facebook. Pero pues bueno, no tengo la oportunidad de hablar con ellos En Skype. por voz, entonces al menos que escuchen este mensaje y que sepan que les mando un saludo. Y a Madmadrazos, le mando un saludo a Madmadrazos y espero me lo regrese eventualmente. Me late. Te dirá a huevo. Sí. De hecho, lo podría reemplazar una máquina. Sí, de hecho. De hecho, es lo que hacemos realmente, Madrazos nunca va. Murió hace 8 años. Sí. Oh, no. Sí, a huevo. Lo rellenamos con borrita como los osos disecados. Y le ponemos una nana grabadora que dice a huevo, a huevo. Y de hecho es la voz del es la voz tuya, nada más que con un filtro, ¿no? Filtro, Matt, Matt. Nunca existió realmente, ¿no? Es un programa, nomás escribimos y ya habla. Ah, les decía que ahora mi nuevo nombre para esto va a ser Le Petit Chevalier. Significa el pequeño caballero, Le Petit Chevalier. Ahora di el pequeño caballero Jedi. Le Petit Chevalier Yeti. A huevo. Ahora di, a mi gato le huele la boca, croqueta. No sé cómo se llama croqueta. No sé, invéntale. Todavía mi Total, vocabulario es medio pobre. tú invéntale, total, los sagascuchos de seguro son Son hijos de los chaparros, sí, a son huevo. nacos y no saben francés. Al igual que nosotros, bueno. Lo más chistoso es que estoy casi seguro que se ha de decir de una manera muy estúpida. Casi. Sí. Ok, sí, era lo que me imaginaba. Croqueta es croquete. ¿Ves? A huevo. Bueno, ya puedes decir a mi gato le huele la boca a croqueta. La bouche de mon chat, c'est croquet. Mi pronunciación no es muy buena, como pueden notar. Pero estoy practicando. No te preocupes. Le da clases Julio el escocés. No te preocupes, nuestra pronunciación del español es muy mala también. El otro día fuimos a un tour, fuimos a un paseo al museo que se llama La Cité de l'Architecture. Y es un museo de historia de la arquitectura. Y estaba la persona que estaba explicando así, dando el paseo. Mucha de la arquitectura pues es es religiosa, es de iglesias, sobre todo de iglesias católicas, porque son piezas que son reproducciones de iglesias que están en Francia y que son católicas. Y entonces él explicaba así como de, pues es que conocen esta imagen y conocen esto. Y había unas personas asiáticas, no sé de dónde eran, ¿no? Pero estaban ahí. Y le dice, pero a ver, ustedes asiáticos, ustedes porque provienen de, ustedes que vienen de otro universo. ¿Qué pedo? Pero así les dijo, y los tipos esos se quedaron con una cara sorprendida. Les preguntó si conocían a Jesús. Les preguntó si conocían a Jesús. Y dice, les pregunto porque ustedes vienen de otro universo. ¿Qué pedo? No mames. Pues varios nos reímos, así como... Y sí nos quedamos así de, ¿cómo que de otro universo? Así no mames, así pues... Qué gandalla. Crossover, ¿no? Aquí. Sí, entonces pues los asiáticos vienen de otro universo, ese es el relato. A huevo. Y entonces se convirtió eso como en una especie de crossover, así, donde el oriente encuentra occidente o algo así. Sí, fue una selección de palabras bien interesante. Bien estúpida. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. ¡A huevo! Saga Podcast. Puta, todos se mueren de emoción. Cállese. En esta ocasión donde no hay nadie... más que el Necro y Madame Toalé, tuvimos que ir por sagas, por otros sagas. Las sagas más chingones, deberías decir. Sí. Siempre dices eso. Los sagas más chingones. Sí, a huevo, los sagas más chingones. Ahorita no hay nadie que te lo reclame, siempre se ofenden. Sí, a huevo. Sagas importados falluqueros. Tuvimos que ir por sagas a otro universo, el universo de Europa, para que nos hicieran paro en este pinche episodio. Bastante porque está improvisado, así fue todo como de, pues, a ver, y si grabamos algo desde acá y así. A huevo, a huevo. No, fue improvisado, todo tiene planeación y esas cosas. ¿A poco los otros podcasts tienen planeación? No, No, la verdad no. Quería sonar profesional. Entonces conmigo se encuentra Kung Fu Man. Hola. ¡Puta madre! ¡Exploten de emoción! ¡Me lleva! Y también... No, pues hola, saludos a todos los que escuchan esto. No sé realmente ya cuántos lo escuchen. No sé nada. Yo estoy en otro universo, a mí me vale. En otro universo del podcast. Y también se encuentra con nosotros la esposa de Kung Fu. Pero, espera. Ya había anunciado que me iba a cambiar de nombre, que ahora iba a ser Le Petit Chevalier. Pero como no puedo pronunciar eso, con fumar. Sí, croissant. Fácil, okay. Croissant. Y croissant gear. ¡Ay, sí, qué elegancia la de Francia! Pues ni tanto... Tanto francés para mi antiguo nombre. Ni tanta elegancia, mira, te metes al metro y huele a orines hasta más no poder. Pero bueno. Y eso es... Es el primer mundo, no como los del metro de aquí. ¿Mandé? Son orines del primer mundo, no como los del metro de aquí. Sí, puro pura champaña y vinos finos, ¿no? Se dice champagne. No, es que es otra cosa. Ah, ok. Este es uno más corriente. Ah, ok. Perdón, El champagne nada más, champagne nada más lo encuentras allá en México. En ciertos establecimientos de exclusivos. Sí, es la tienda de Mamá Lucha. Sí. En las tiendas de Mamá Lucha. Eso no es exclusivo, yo compro ahí. Exclusivo, exclusivamente pitero para... Sí. Es exclusivo, yo no compro ahí. Sí, exacto, él no puede, él vive en otro universo. Como los asiáticos. Ah, sí, también se encuentra, ¿qué? ¿Kung Fu Gear? ¿Croissant Gear? Croissant. Sí, eso está bien. Por cierto, me está encuerando. Y se quejan de que yo manoseo a Pink. Ya me volvió a poner mi suéter. Ay, demasiada información. No, muy poca. Después de hacer más. Más gráfico. Sí. Pero okay. No, que eso sería el porno casi. En esta ocasión hablaremos de porno. Deberíamos hablar de la parodia porno de Star Wars. ¿Cuál de todas? Yo recuerdo una. Sí, la que se llama. De los Jodi, no sé si te acuerdas. Estaba muy. Se llama Porn Wars, ¿no? Sí, justamente. Y eran tres películas. Yo recuerdo esas parodias hentai de Star Wars. ¿Era trilogía la de Porn Wars? Sí, era trilogía la de Porn Wars. Y recuerdo que tenía un final feliz, y por final feliz me refiero a la trama. O sea, porque recuerdo que al final como que los buenos y los malos como que decían, pues ya chingue su madre, ¿para qué nos peleamos? Sí. Si podemos hacer orgías todos. Y así como, pues sí, pues ya sigamos en las orgías, pues ya para qué peleamos. A huevo. Y ahí termina la película en eso, en que están así, llega el héroe y con los malos y pues todos hagamos orgía y ya, pues, ¿para qué nos peleamos si podemos? ¿Para qué hacer la guerra si podemos hacer el amor? A huevo. O en dado caso tener sexo puerco en el piso de la nar. Sí, exacto. Le ha jodido el sexo puerco nada más. ¿Esa no es la parodia porno más imbécil que he visto? Esa es Edward Penishands. No manches, ¿existe eso? Te lo juro, y también tiene secuela. No, lo más idiota que hemos... es porno. Está bien gandalla porque llegó a la secuela. La versión original ni siquiera llegó a una secuela. ¿A huevo? No, pero ET porno está más culero. Porque tú cuando piensas en ET porno dices, bueno, es un güey que se hace pasar por ET y se coge unas viejas ricas. No. Son unos güeyes que se cogen a una tipa disfrazada de E.T. Y el E.T. de la película porno se ve pues exactamente igual al E.T. de la película normal. Pero botarguero pinchón. Ajá. Como si fuera así el gansito Marinela o el doctor Simi. Ándale, de esta araña. No manches. Ya cambiamos como que el tema de las parodias porno, pero bueno, ya... Así también me gustaría comentar que va a salir la de parodia de Avengers 2 porno. Y ya está. Por cierto, yo recuerdo que la 1 fue mejor que la película porque tenía más personajes. Salía Miss Marvel, salía She-Hulk y ya salía Spider-Man. Ahorita Marvel está tan retrasado en este asunto que apenas está viendo si va a sacar dentro de su universo fílmico Spider-Man. Ahí con lo de los derechos de Sony. Ajá. Y sí es Sony, ¿no? Sí es Sony. Pero los de las parodias porno ya tenían el personaje desde cuándo, o sea, ya lo habían integrado. Y ya se había cogido a She-Hulk y a Miss Marvel. Es bien. Ah, no, a She-Hulk se la coge Thor, perdón. Esa She-Hulk era luchadora. ¿Sí? Sí, era China Doll cuando en la WWE. ¡Sas! No la reconocí con todo el maquillaje verde. Que por cierto se le caía con el sudor. Y se le quedaba en las piernas del otro güey o en las manos. ¡Qué decadente! Era radiación con fumar. ¡Rayos gamma! ¡Wushu, wushu, wushu, wushu, wushu! ¡Puching, puching! ¡Bienvenidos al podcast! ¿Por qué no? Yo me acuerdo que cuando mi esposa era la administradora de la red de la universidad, pues... Teníamos todo el material disponible para... A huevo. El entretenimiento. Nadie podía ver porno excepto ustedes. ¡Ay, no mames! Hay versión porno de Buffy, Vampire Slayer, quiero ver eso. Y con una rubia sexy, no como la que salía. Ay, a mí sí me gustaba Sarah. Estaba sexy en ese tiempo. ¿Eh? Nunca me gustó. No, a mí sí me gustaba Sarah Michelle Gellar. Por mucho tiempo fue como feita. Mi tipa así de, no mames, quiero cogérmela. Sí, pero eras un nerd y eras muy chavito. No era un nerd, sigo siendo un pinche nerd. No se me ha quitado. Perdón, me distrajo el porno. Ahora solo tengo porno en la cabeza. Es que tienes que aprender, todos tenemos, te aseguro que Necro y yo también, pero tenemos el entrenamiento para mantenerlo en paralelo. Sí, no, yo no. A huevo. Puedo pensar. O sea, podemos estar haciendo todo así, comer, dormir, platicar y a la vez ver porno en nuestra cabeza. Es por eso que las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez. Y ustedes no, los hombres también pueden hacer dos cosas a la vez, nomás solo que una siempre es el porno. Sí, exactamente. Dios mío, hay parte de porno de los Simpson. Ah, sí. Sabía que había de Family Guy y de American Dad. De American Dad tiene más sentido, yo creo. Los personajes no están tan cutres. Pues Marsh está sexy, debo admitir. ¿Pero es así de live action o es live action, sí? Ah, cool. Ay, no manches. Se posó para Playboy. A huevo. Las conversaciones de las... Hay un capítulo donde se pone pechos, ¿no? Y se pone así gigantes. Ah, sí. Sí. Y luego para distraer, no me acuerdo de... Para salvar a Maggie, ¿no? Ah, sí, para salvar a un elefante, ¿no? Ajá, desde... Yo quiero ver. Sí, querían salvar la carrera de Krusty. Y había un elefante o algo así. Ajá. Y se les olvida la palabra que era Magumbo. Ajá. Cabe destacar que yo tengo como 10 años sin ver los Simpson, pero me acuerdo de esto. Porque había tetas. ¡A huevo! Sabía que lo diría. Y entonces hasta se agarra y para distraer a todos se baja el vestido. Y Krusty se acuerda y dice, miren esos magumbos. Y hasta el mismo elefante le dice, esa es la palabra, así que le queda viendo como esa, güey. Y así como, ah, sí, magumbo. Era la onda. De hecho, el elefante es Stampy. Tiene mucho que no lo sé. Sí. Pero es que ya están bien en el hoyo, ¿desde cuándo? Sí, pues hasta hicieron una versión porno a ver si salían del hoyo, pero solo les insertaron sus hoyos. Pero solo entraron y salieron una y otra vez. No, por Dios, si tu porno es tan triste. Bueno, ya empieza con el tema. O vamos a hablar de porno. Ya hay que hablar de porno. Es que ya estamos hablando de porno. A ver, entonces siente el tema del porno. Ok, bienvenidos al porno, cara. Antes iba a ser un Star Wars, pero vale verga, porno. Bueno, entonces, bien. El porno, cast, bienvenidos al porno, cast. Pero yo quiero hablar de Star Wars. No, te chingas. Bueno, ve, pues ahora Star Wars, ¿ok? Ya, dale. Star Wars fue una película que salió en 1977, dirigida por George Lucas. A huevo. Que nos contaba la historia, como ya todos sabemos, de una guerra intergaláctica entre dos bandos. Uno era el Imperio Maligno, como algo así... del gobierno culero, como el que vivimos normalmente en nuestro país. Excepto en el Kung Fu Man, porque vive en otra dimensión. ¿Pero qué clase de intro es ese? ¡No mames! ¿Dónde está la emoción? Pues entonces dilo tú, chingada madre. ¡En 1997! ¡Dios dijo que es el sable de luz! 77, mensa. 77. A mí me gusta más pensar que el sable de luz no lo hizo ningún dios. O sea, lo hizo el ingenio de los seres inteligentes de... una galaxia muy, muy lejana. Hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. Entonces, adentrándose en este espacio tremendo y oscuro y vacío, llegamos a una historia inmortal que por esta frase de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, lo vuelve atemporal, o sea, lo vuelve mágico, porque ya es un cuento que se puede expandir a donde tú quieras, a lo que te muestra... y a tu imaginación, o sea, todo queda coherente, ya no necesitas más explicación, es bellísimo porque es cuando pasó hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, el universo tiene años, entonces ya no puedes decir, sí, en una galaxia no evolucionó la vida, llegó a la inteligencia de distintas criaturas, se unieron en armar un gobierno galáctico de algún tipo, en este caso eran una república, con un senado, y fueron capaces de llegar a esto. ¿Dónde pasó? Pues pasó en este mundo, si quieres, en otro, no sé. Pero pasó tan lejos que el caso es que no tenemos... pudiera haber sido cierto. No tenemos manera de alcanzar, no tenemos manera de buscar la evidencia. No pasó en un futuro, porque un error hubiera sido querer hacer el que fuera el futuro de la Tierra, ¿no? Que o de la humanidad junto con otras razas alienígenas. pero sería tratar de atinarle. Y esas películas, como que de alguna manera, aunque son buenas, siempre se quedan cortas, siempre le fallas en algo. Pero aquí no, aquí todo es qué bonito. O sea, pudo haber sucedido, inclusive. O sea, no sabemos, puede ser tan cercano a la realidad como tan cercano solamente a lo más profundo de la imaginación de George Lucas. Sí, a huevo. No, aparte, yo creo que también hizo eso de que no sea el futuro de la Tierra, porque ya lo había usado Star Trek en su momento, y muchas otras. Entonces, como que él dijo, no, ni madres, o sea... Y que es una mamada, por cierto, la ajá, verdad. Sí, él dijo, no, ni madres, o sea, mi historia pasa en un lugar, en un punto totalmente distinto a la Tierra. La Tierra ni siquiera se menciona, ni existe en este universo, o sea, básicamente no saben que existe la Tierra, ¿no? Entonces, este es en un lugar muy, muy, muy lejano, con mundos que yo invento, con planetas que yo invento. Sí, quizás pasó en un momento del tiempo donde ni siquiera existían. Ajá, exacto. Sí, porque te lo dice hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Entonces, puede ser hace mucho tiempo, puede ser desde hace 20 años hasta hace 400 millones de años. Sí, o sea, eso, la verdad es un toque genial. Empieza la película, en este caso, El episodio número 4. Claro, fueron las primeras trilogías. Una nueva esperanza. Y empieza con este detalle genial, ¿no? Y a mí otra cosa, o sea, todo me parece tan maravilloso y tan fascinante. La manera en que se presenta, te presentan un prólogo al episodio que vas a ver. Porque hubo un sigue siendo esta cuestión genial narrativa que yo creo. Te pasan un fragmento de la historia para que entiendas el contexto, porque no va a iniciar la historia de cero, inicia en un mundo que tú no conoces y que ya lleva una historia muy larga tras de sí y que la ha llevado hasta ese punto histórico donde va a donde tú lo vas a empezar a observar a través de ciertos personajes y ayuda a reforzar esto de que mira, ocurrió en cierto tiempo, pasó otras cosas, pero ya vamos a ver nomás este cachito del momento. Algo más pasó, no lo sé, imagínatelo y te explota así la imaginación. Y cuando termina esa primera trilogía, de alguna manera cierra esa pequeña historia, pero dejándote un universo súper complejo y súper grande y completo y maravilloso para que tú puedas seguir imaginándote cosas. Y yo creo que por eso es que hay tanta novela y tanta cómic así del universo extendido de Star Wars, y que bueno, ahora va a valer madres porque va a haber nuevas películas, pero nos va a seguir dejando cosas para divertirnos e imaginarnos en un futuro. Yo, Lucas, era un estudiante de cine. Ajá. Antes, corría autos. Ah, ok. Ese fue el... ¿Corría autos? ¿En serio? Yo no sabía eso. Sí. Tuvo un accidente súper aparatoso y dijo, no mames. Y durante su convalecencia fue que leyó El héroe de las mil caras. Ajá. Ese fue el libro que lo inspira a todo este desmadre. Se habla de muchas otras influencias, como La fortaleza escondida de Akira Kurosawa. Ajá, sí. Que pues es la base del mito de Star Wars. O sea, un par de vagos tratando de salvar a una princesa. Y si un día, después de que salga el episodio 7, y si resulta ser así algo muy mierdero, y entonces él ve así su trabajo... No, yo espero que no, pero estoy haciendo la hipótesis de que... Y entonces él agarra a George Lucas y despierta en el hospital y no tiene piernas. ¿Y todo fue un sueño? Sí, se accidentó en ese auto y así. Lo salvó un balón gracias a la Virgen de Guadalupe. Y él soñó todo este universo donde tenía así fans, así que hacían podcasts así de Star Wars y parodias porno y así, no mames, y figuras de acción. Súper chingonas. Sí, súper chingonas. La gran mayoría. Incluidos los bootlegs. ¿Mandé? Incluidos los bootlegs. Sí, hay unos muy buenos. Curiosamente, yo en vivo nunca he visto, o sea, nuevos, pues, bootlegs de Star Wars. Pues... No, o sea, la verdad... Es que lo que pasa es que la mayoría de los fans pues buscan así el producto oficial, ¿no? Resulta que hay todo un mercado para los bootlegs y que en muchos casos son tan codiciados como los productos originales. Sí, había escuchado, sí. Hace poquito, no sé si vieron, inclusive creo que les posteé a ustedes, si recompartí en Facebook la noticia, seguramente los etiqueté, y si no los etiqueté, no la recompartí. Hablo como mojojojo, creo, a veces. Bueno, el caso es que hace unas semanas, me parece, no recuerdo bien la fecha, en algún lugar de Escocia, me parece. Es que ya no me acuerdo bien, te digo que la recompartí para que la vieran. Había una tienda de juguetes abandonada, que era un local donde era una juguetería, y se cerró el negocio, pero la dejaron abandonada y la cerraron, y así ha pasado, me parece que como 25 años o 35 años, no estoy seguro. Uh-huh. Y el caso es que pues dejaron ahí el local abandonado, nadie se había metido, hasta que ya iban a hacer unas obras para remodelar este edificio, y alguien más había comprado, compró el establecimiento, y lo iba a utilizar para algún otro tipo de negocio. Entonces empezaron a abrirlo, se metieron y se dieron cuenta que estaba la juguetería pues como la habían dejado, ¿no? Llena de paquetes y llena de cosas, inclusive en aparadores. Y que en la trastienda había en la bodega había una cajas y cajas de embarques con juguetes cerrados y juegos de mesa. Y entre ellos había una varias colecciones de Star Wars, de la primera colección de Star Wars, completas, incluyendo vehículos. ¡Ay, qué chingón! Y obviamente todo cerrado. Sí. No mames, qué chingón. Ahí luego les voy a buscar la nota y se las paso, porque digo que la vi, la iba a recompartir para que la vieran. Pero es como que se me olvidó. Porque ya. Así soy yo de. Porque el porno en ese momento aparcó mis dos acciones, sí, posibles. Sí, ya me voy. Maldición. Pero bueno, entonces George Lucas empieza a escribir lo que sería para él su más grande novela. Y su más grande historia, más bien. Y empieza a escribir Star Wars. La más grande historia jamás contada. Sí, a huevo. Sé que, bueno, en uno de mis archivos, que son un montón de revistas de los 90 con referencia a Star Wars, porque se dio este boom cuando bueno, no, tengo unas que son más viejas que el episodio 1. Uh-huh. Ajá, bueno. El chiste es que entre mis archivos, que son puras revistas de cine de los 90, en una de ellas dice que el primer personaje al que se refirió George Lucas en el universo Star Wars fue uno llamado Mace Windu, que retoma. Sorprendente. Después retoma, solo que lo estructuró de una manera totalmente distinta como lo había concebido por primera vez. Sas. Y bueno, te lo mencionan mucho en Empire of Dreams, que yo creo que es como que una de esas películas que son el starter kit para el Warsi novato. ¿Mm? Dicen que en un principio, o sea, había varios conceptos que él todavía no lograba concretar. Por ejemplo, la fuerza se iba a reducir a cristales, a un cristal que se llamaba el cristal de Calibur. Y que todo iba a girar alrededor de la búsqueda de tal cristal. Pues qué bueno que lo refinó. Sí, sí, sí. No, bueno, los cristales pero... que se hacen los sables, ¿no? Sí, a mí me gusta más la idea de la fuerza como lo describen ahí, que es una energía que abarca todo el universo y que nos conecta a todos y a todos. La galaxia. Sí. Lamentablemente te joden ese concepto en el episodio 1 cuando te dicen que sí, son millones con de... los lactobacilos. Ajá, huevo. Que yo tengo una teoría al respecto de los midichlorians. La voy a compartir porque es una mamada. A huevo, y este podcast es pura mamada. A huevo. Exactamente. Entonces, ¿dónde más sino aquí, verdad? Exactamente. Bienvenidos al Saga Podcast, donde decimos puras mamadas. Los midichlorians igual y se me ocurrió jugando Parasite Eve. Los midichlorians son las mitocondrias, hasta tienen un nombre similar. Porque viven dentro de tus células, son los organismos que más han evolucionado todo el tiempo. Y esto de la fuerza es como una especie de relación al concepto como del ki o del chi así interno, que es una energía, bueno, yo o el fuá. Sí, pero este concepto viene originalmente del aire y de la respiración. Originalmente esa era un concepto de aliento de vida, y el aliento de vida tiene mucho sentido porque realmente respiras para obtener retener energía todo el tiempo y mantenerte con vida. Respiras este aire y las mitocondrias se encargan de procesos enzimáticos que lo convierten en energía rápida para tus células. Entonces, efectivamente, esos seres que viven dentro de nuestras células nos están dando energía basada en el aire y en lo que de alguna manera es el aire llena espacios y llena el espacio en lo que nosotros conocemos. Por eso también un poco el concepto del éter y así. Básicamente yo sobreentiendo de manera muy pendeja, porque recuerden que soy un ignorante y a mi gato le huele la boca a croqueta. Ajá. Yo sobreentiendo que cualquier pendejo que respire puede ser Jedi. Exacto. ¡Huevo! Pero acá salieron con que no, así de, a ver, vamos, te voy a medir con un aparatito así tus lactobacilos que te tomaste en la mañana y ya. Sí, qué pitero. Sí, la neta sí estuvo muy pinche eso, no me gustó. Sí. Sí, primer gran error, bueno, no. Pero bueno, regresando. Pero ahorita nos vamos a enfocarnos así en... En lo bueno. Lo bueno, sí, lo bueno es lo bueno. Sí, bueno, regresando entonces a George Lucas, él empieza a escribir esta historia desde pues que empezó a estudiar, ¿cómo se llama? Cine. Y pues era como, digamos que como todo típico ñoño, como nosotros, de que creas una historia y dices, ah, algún día la llevaré a la pantalla grande o a un cómic. Sí, solo que él era menos decidioso. Sí, exactamente, solo que él y sí tenía dinero. Solo que él sí tenía dinero. Y bueno, pues antes de hacer Star Wars hizo otras películas. THX y American Graffiti. American Graffiti fue un hit. Ajá. Y THX, pues, como todos sabrán, viene de un cortometraje que él hizo precisamente como tarea en la escuela de cine. Y después decide hacerlo en grande. Si no hubiera... Esto se enfoca como que una ciencia ficción más dura, no como la space opera que termina siendo Star Wars. Pero esto es lo que le abre las puertas para que le den financiamiento para hacer Star Wars. Producción que no estuvo exenta de muchos desmadres, en el que les recortaron el presupuesto, nadie creía en él. Sí, es a lo que iba, o sea, básicamente cuando él propone, después de que hace American Graffiti, que fue un hitazo en su momento, todo el mundo empezó a hablar de George Lucas, así como de, ah, mira, este güey es un joven que tiene talento. Ajá, el niño prodigio, ¿no? El próximo niño prodigio de Hollywood. Ajá, entonces... A mí se me hace... Continúa, perdón. Ajá, entonces ahí sí fue cuando dijeron así como de, ah, pues sí, hay que intentar ver qué más quiere hacer. Y él es cuando lleva su guión de Star Wars, como ya remasterizado por como quinta vez, porque al principio todos sabemos que Luke iba a ser Luke Starkiller y iba a ser viejo en vez de joven. Que por cierto, hay que comentar que en España a Luke Skywalker le dicen Lucas Trotacielos. Lo sé. Lucas Trotacielos. Y entonces Han Solo era un mono verde. Yep. Ajá. Y como y también te voy a comentar que aquí en Francia a Picoro Daimaku le dicen Satán Petit, que sería como Satán Pequeño Corazón. Qué pitero. Sí, la verdad sí, suena muy en fin. El chiste es que ya, ¿no? Él lleva este guión, y como que nadie le entiende, todo el mundo dice, ¿qué? What the fuck? ¿Qué es esta mamada? ¿Y esta mamada? Y ya, por ahí alguien dijo, pues pues órale, pues ahí, te ayudo, a ver si queda chido tu desmadre. O tomen en cuenta que esto trataba de ser una producción seria, y en un tiempo en el que la mayor parte de las sagas espaciales estaban limitadas a ser productos de serie B. A mí se me hace bien interesante que hoy en día todavía hay mucha gente que sigue relacionando Star Wars con el género de la ciencia ficción directamente. Pese a que yo considero que pues Star Wars no es ciencia ficción como tal. Pues no. Si hemos de ser ciencia ficción, estamos emparentados con fantasía. Sí, exactamente, está mucho más emparentado con fantasía. Hay elementos así de de bueno, como de un criaturas pues fantásticas, alienígenas, monstruos, cosas así. Hay estructuras así como de, pues una princesa, un héroe, una búsqueda, elementos mágicos, incluso espadazos. Ah, bueno. De los buenos, no de los otros así medios. No, no de las parodias porno gay. Oh, no. ¿Por qué me recordaste eso? No, es cierto. Bueno, entonces para esto, por George Lucas, ¿no? Pues empieza a construir su sueño de querer hacer esta película. Pero pues lastimosamente para él también se veía muy muy limitado por pues, la tecnología de su época. O sea, estamos diciendo que Star Wars salió en 1977 y pues fue hecha un año antes, ¿no? ¿Cuál? Star Wars. Yo siento que una de las cosas más geniales de Star Wars es justamente eso, el trabajo que se hizo con los efectos especiales. Fue súper innovador. Star Wars es un prodigio de edición. Sí, claro. Porque te lo dicen, o sea, el propio Mark Hamill, Carrie Fisher y... Han Solo. Y el señor Don Han Solo. No sabían bien cómo se iba a ver la película. Para ellos, las partes que actuaban eran ridículas, eran risibles, porque generalmente miraban hacia la nada, disparaban a la nada y pues no le entendían qué pedo, ¿no? Hasta que, o sea, la primera vez que ellos vieron la película terminada fue en el estreno. Sí, cuando realmente la nada no era su enemigo, esa es la historia sin fin. Ah, llamo la historia sin fin. ¿Verdad que sí? Yo la tengo entre una de las 10 mejores películas que he visto en mi vida. Pero por supuesto Star Wars y toda la trilogía de Star Wars sigue siendo el número uno. La trilogía primera. Sí. Yo quería comentar recuerdo alguna vez haber escuchado que George Lucas le preguntaron, muchas veces la gente indagaba sobre el, no sé esto si sea cierto o no, sobre qué representaba para él el Imperio Oscuro en el, el Imperio, en más bien, el Imperio Galáctico en sus películas de Star Wars, y él comentaba que mucha gente decía que X teoría, ¿no? Pero él aclara que era estas cadenas fílmicas grandes, como, y la Alianza Rebelde era realmente los cineastas independientes y jóvenes que estaban tratando de sacar así trabajos como experimentales y como llegar a cosas muy nuevas. Yo siento que qué curioso, ¿no? Un hombre que después se volvió el estándar de la industria. En efecto, y que después agarra y dice, bueno, ya que tengo así toda esta empresa así monstruosa y este marketing gigantesco y valioso, agarro y se lo vendo a Disney porque tienen la lana para comprármelo y porque ellos lo pueden continuar. Pero ya te lo había anticipado, porque siendo así, quizás él es su propio personaje principal. Él es Anakin Skywalker. Él te había anticipado que se iba a corromper y que se iba a unir al Imperio. A huevo. Él iba a traicionar su ideal y que iba a pasar al lado oscuro. A huevo. Bueno, y entonces lo cual es un super plot twist. La neta está chingón. Sí, no mames, pero Anakin Skywalker sí se redimió. Y George Lucas así como va. Es que todavía está en el Imperio, todavía falta. Sí, falta que su hijo lo mate. Y que le... Bueno, que no lo mata a su hijo realmente, pero... Mi teoría es que si lo avientan al público en una Comic-Con, se lo van a dar a todos los fans. Y luego lo van a tener que limpiar, así como en el episodio para hoy, de Robot Chicken, de Star Wars, que le caían así los que aventaban a un conserje y que los limpiaba. Ándale. No, van a vender sus pedacitos en eBay. Oreja de George Lucas. Diente de George Lucas. Tripa. Ay, no manches. Yo quiero la uña del dedo chiquito del pie derecho. A huevo. Sí, hay todo un mercado negro para las piezas de cadáveres de celebridades, ¿saben? Sí, sí lo hay. Aquí, por ejemplo, el otro día agarro una amiga y me dice, oye, va a haber un evento especial en Notre Dame. Y dice, ¿no quieres ir? Y yo así, pues no sé qué va a haber o qué. Y me dice, es que va a ser como un evento especial donde van a sacar unas reliquias que solo sacan una vez al año. Aquí en México también lo hacen, en la Catedral Metropolitana. Cada 2 de noviembre abren las puertas del altar mayor y revelan las reliquias que tienen guardadas. Y yo le pregunté qué reliquias. No sé, bueno, yo estoy muy muy distanciado realmente de la cuestión de cualquier religión, pero salvo por propósitos de mitología, pero me dice, ah, pues son unos huesos de un santo. Y se como, y así como, y así, ¿y por qué querría yo ir a ver así unos huesos de un santo, no? Pero bueno. Es que, no, sí, si hubieran sido los huesos del santo, sería otra cosa. Ah, no manches, sí, me robo uno. Sí, a huevos. Y lo clono. Ah, podría ser con un óvulo fértil y sano, me podría ser mi propio santo. Y luego lo lanzamos para candidato a presidencia. Okay. Podría crecer a mi propio Leonard Nimoy. Oh. No sé como para qué, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Pues, yo creo que de Star Wars, yo creo que sí se innovó demasiado. Sí, no creo que haya habido, desconozco por completo toda la historia del cine, ¿no? Pero no creo que antes de Star Wars se hayan mostrado escenas del tipo que se mostraron en Star Wars. O sea, yo creo que la ambición de lo que se muestra en pantalla en su momento era tremendo. No había algo así. O sea, no sé si Madame Toilette sabe mucho más de cine que yo. Bueno, de hecho no sé nada. Pero. Y te hacen admitirlo. Te hacen admitirlo cuando entras al doctorado. Eres un pendejo. Ahora que lo sabes, siéntate y aprende. Sí, hay dos películas que, al menos en el aspecto visual, están muy emparentadas con Star Wars. La primera se llama Silent Running, o aquí en México, Naves Misteriosas. En la que es como una especie de space opera hippie, en la que en un futuro la vida verde en el planeta se fue al carajo. Entonces esta estación espacial es una especie de invernadero en órbita que quiere volver a crear vegetales y, bueno, porque la gente ya se alimenta de puras cosas, bueno, no estamos muy lejos actualmente, de puras cosas artificiales. Entonces, bueno, ¿no? Les cancelan el proyecto. El líder del proyecto, que es más que nada un jardinero, se vuelve loco, mata al resto de la tripulación y se va hacia la nada con su pequeño invernadero. Súper. Qué loco. Sí, sí, sí. La música es de Joan Baez, si es que a alguien le importa. Y por fuera las naves, o sea, esa toma inicial de Silent Running está muy emparentada, curiosamente, con la toma inicial de Star Wars. La toma inicial de Star Wars, donde aparece el destructor, ¿estrellas? El destructor. ¿Eh? ¿Destructor de estrellas imperial? Sí, sí, sí. A mí siempre se me hizo sorprendente, o sea, desde que esa escena que yo creo que me marcó así en mi vida cuando la vi así por primera vez, que dije, o sea, wow, se veía así una inmensidad y una vastedad así de la nave, y la cantidad de detallitos que llevaba esta encima, o sea, te daba la impresión de no tener fin. Yo creo que es una de las escenas así que justamente retratan así algo que, bueno, ya ahorita me dices que hay nos acabas de comentar que existían otras películas que habían mostrado escenas similares. Pero yo creo que eso, por ejemplo, no sé, los sables de luz, se me hace un efecto especial que se hizo en el momento bien increíble. Porque se ven tan, o sea, a mí me encantaba. La explosión de la Estrella de la Muerte, yo creo que es otra escena que tuvo una cuestión de efectos especiales muy, pero muy impresionante. Recuerdo hace muchos, muchos años, en una galaxia muy, muy lejana. ¿Mi infancia? Sí. ¿Recuerdas la infancia de Madame Toilette? Sí, sí, sí. Porque ese es mi poder. Recordar su infancia. Pero solo de Madame Toilette. Sí, ¿no? Pues triste y patética. Recuerdo galletas, muchas galletas. Ahogaba mis penas en galletas. Toda. La escena de el retorno del Jedi en la luna de Endor, donde se pelean en los estos hay una persecución, ¿cómo se llaman los vehículos? Speeder bikes. Ajá. Y que al parecer me parece que usaron como un tipo de marioneta, como una reproducción así miniatura. Y como que las movieron así casi casi con hilos y luego aceleraron las tomas y una cosa ahí bien loca. Sí, pero se da... Ah, ajá. se daban unas mañas tremendas. O sea, yo creo que la gente eran genios. O sea, todos la gente que hizo los efectos especiales, sinceramente, mis respetos. Sí, bueno, de hecho, gente que trabajó en esta producción que te menciono fueron maquetistas para Star Wars. Ya veo. Y bueno, la otra producción que está emparentada con esto se llama Dark Star. Es de John Carpenter, aunque usted no lo crea. ¿Sas? Y a lo mejor la trama es más paralela a Alien, el octavo pasajero. Sin embargo, pues también es una nave gigante que destruye planetas para poder colonizar esos sectores del universo. ¿Te suena similar a algo? Sí, sí, cómo no. Ajá. Y bueno, Death Star y... A vampiros de John Carpenter. Ah, no, ¿verdad? Ajá, también. Pero sí, estas son las dos producciones. Una es del 74 y... Pues son muy próximas en fecha. Sí, las dos son de 1974. Si trabajó gente en común, pues... Sí, ajá. Deberían ser su próximo, su siguiente trabajo tras terminar esas producciones debió haber sido Star Wars. Al menos, insisto, gente de Silent Running sí trabajó en Star Wars. Y pues bueno, de hecho, se supone que George Lucas, cuando empezó a hacer Star Wars, por lo mismo de que no tenía tanto dinero para hacer Star Wars, pues empieza a contratar a incluso a sus propios amigos de la carrera. Ajá, y novatos que él ya conocía. Y pues ellos son los que empiezan a hacer acá como todo el desmadre, ¿no? Empiezan a bocetear, empiezan a hacer las maquetas, empiezan a imaginar cómo podrían ser los trajes o cómo hacerlos. Y así es como se va conformando lo que posteriormente sería el equipo de George Lucas, de Lucasfilm. Y ya, pues gracias a ello, ellos son los que innovaron, pero también... Yo creo que esta innovación se dio por la falta de presupuesto y las ganas de querer sacar algo de calidad. Pero al principio pues nadie creía en ellos, todo el mundo decía qué pedo con esto, leían el guión y todo el mundo lo rechazaba. Incluso la misma casa productora es ¿es la Fox? No, ¿cuál es? Sí. Dijo, va, no me acuerdo cuál era el blockbuster en ese entonces que había causado mucha especulación. Pero, del cual nadie se acuerda precisamente. Y bueno, les decían, ¿quieres que te pase esto? Me vas a tener que comprar una copia de Star Wars. Ajá, a los cines. Ajá. Ajá, entonces los cines para poder pasar ese blockbuster de... del verano. Del verano del 77, pues compraban su copia también de Star Wars. Era como el paquete, lleve su película famosa, su película de... Pues era como cuando vas a comprar así el DVD y que quieres, y que viene así con uno pegado así en la parte de atrás con Durex, que ya nomás te lo están regalando porque nadie se lo quiso llevar. Sí, exacto. Era básicamente una serie B, o sea, la serie A es la película de alto presupuesto del estudio. Sí. Sí, claro. La serie B es la que está hecha con menos presupuesto y más que nada es un gimmick para poder atraer a los consumidores. O sea, recuerda que antes había permanencia voluntaria y que a veces por un boleto podías ver más de una película. Pero es interesante porque a fin de cuentas Star Wars, pese a todas esas limitaciones, terminó siendo una película de una calidad muy superior a la serie esa que se producían en estilos parecidos en esa época. Sí, ajá. No, incluso... Y no solo por el éxito, o sea, yo me refiero a la calidad de la producción. Y ahorita que mencionas esto de que contrató a ciertas personas que conocían y eran cercanos y que mucho de ese trabajo fue como artesanal, como de... con cariño, ¿qué tanto habrá eso? Me lleva a preguntarme, y bueno, no es una pregunta que tenga una respuesta, solo es una pregunta, ¿qué tanto habrá tenido que ver eso con todo esto? Con el hecho de que se hizo con ganas, ¿no? O sea, que hizo con literalmente amor al arte. Sí, exacto. Y bueno, incluso los mismos actores en ese momento, Don Han Solo, Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill y todos ellos, pues veían en su momento a George Lucas muy estresado, porque también la productora, ¿sí? 20th Century Fox, le decía, ¿sabes qué, güey? Ya te estás tardando y ocupamos que ya lo saques, ¿no? O sea, ya te damos de fecha límite este día y si no, pues va a haber pedo. Y entonces esos güeyes como que empezaban a bromear, intentaban sacar adelante y lo más rápido posible todo, profesionalmente hablando, pero también intentaban llevar el ambiente pues bien para que no se estresara George Lucas, porque George Lucas casi estaba así de, güey, me lleva la chingada, no vamos a terminar esta mamada y tengo contrato. Y es todo el dinero que tengo en el puto mundo. Yo he escuchado una como leyenda urbana, que no sé si ustedes me puedan confirmar, sobre la contratación de Harrison Ford para el papel de Han Solo. Que él de alguna manera no estaba involucrado originalmente en la producción y tenía como otro trabajo, o era, conocía a una persona ahí y que... Recuerdo que inclusive hay quien menciona que era como carpintero de la escenografía, o que era novio de una maquillista o algo así. Pero el caso es que se supone que lo descubrió por accidente, vaya. Ajá. Más bien es que él era carpintero precisamente y pues le caía bien a George Lucas y lo mete en su cast de American Graffiti. Sí, sabe que sí. Ajá, pero como papel secundario. Sí, como un papel secundario. Y para Star Wars, durante las producciones... Sí le pidió que aflojara él. No, para Star Wars, Harrison Ford se encargaba de leer las otras líneas para aquellos que hacían el casting para el personaje de Han Solo. Y bueno, cada que entraba un tipo que ninguno le gustaba a George Lucas, Harrison Ford le decía, no, es que mira, este es un tipo duro, o sea, es un vago del espacio, y trataba de meterlos en personaje. Y tanto repitió el personaje que le terminó gustando a George Lucas su interpretación. No, pues está, las cosas que pasan. Y ahora el señor Harrison Ford es un actor, pues, de carácter, de un renombre tremendo. O sea, inclusive yo creo que es la personalidad más exitosa del que salió del casting de Star Wars. Chiste de padre de familia, pero sí es cierto que es el único al que esta película no afectó. Sí. ¿Sí? O sea, si te fijas, hasta el propio Lucas estuvo encasillado en Star Wars durante siglos. Mark Hamill ha intentado salir del atolladero durante años y creo que con muy poco éxito. Apenas le he estado viendo papeles a últimas fechas que lo alejan del arquetipo de Luke Skywalker. De Luke Skywalker. Creo que sabes cuál es su mejor papel después de Luke Skywalker. Y pues es un papel de doblaje y que sí salió y hasta luego decías, ah, pues sí, es Mark Hamill, el Joker. Ajá, en Batman Animated. No, pero pues ya ahora, nuevo Joker, Jared Leto. Dios mío. ¿Por qué te tatuaste? Maras. Con bling bling y todo. Mío. Sí, pero bueno, entonces, incluso, por ejemplo, cuando Carrie Fisher fue a hacer audición, bueno, antes un montón de actrices antes que ellas. ¿Quién hasta leía? Jodie Foster. Ajá, quien leía las partes de Han Solo era Harrison Ford. Era Harrison Ford y por eso mismo, pues ya fue como le fue gustando a George Lucas, ¿no? Y al final, ya cuando por fin pudieron terminar de grabar las escenas, porque la última semana de grabación creo que se grabó casi un cuarto de película que les hacía falta. Ya cuando por fin pudieron terminar de grabar las escenas, se mandó en chinga loca la edición. Y en la misma edición fue cuando, ya toda junta, la película seguía sin tener mucho sentido. Bueno, sí ya tenía sentido, pero no, como que no gustaba mucho. Y se la pasaron a los ejecutivos de la Fox y dijeron, ¡qué mamada! Guácala. Guácala, está bien culera, pero para esto no tenía ni los efectos de sable de luz, ni los efectos de sonido, ni los efectos de disparos. Y no tenía la grandiosa música que pues reconocemos ahora en Star Wars. No. Bueno, de hecho el primer tráiler de Star Wars no tiene luz, el sable de luz. Y no, ni siquiera me lo quiero imaginar. Ajá, entonces todo el mundo dijo, pues, ¿Hay donde pueda yo ver esos videos como preliminares donde no está el efecto? Me imagino que en YouTube está, pero también lo pasan, repito, en Empire of Dreams. ¿También sabes dónde puedes ver todo esto? En ¿cómo se llama el documental? The People vs. George Lucas. No, era de Empire of Dreams. Ah, Empire of Dreams, ajá. George Lucas vs. The World. Y ya, estás de cuenta que posteriormente le presentaron a... Ay, mierda, se me fue el nombre ahorita. ¿De quién? Del músico, John Williams. Ajá, John Williams. Sí, perdón. Ajá, le presentaron a John Williams. Dijeron, ah, pues mira, George Lucas, este güey es John Williams. Y acá, pues, te hace la música. Ah, pues órale. O sea, ahora sí que trabaja por comida. porque tampoco es muy famoso en estos momentos. Ah, bueno. Pero mira la carrera de John Williams, o sea, terminó, ese hombre ha hecho himnos, o sea, de las canciones del cine. Sí, no, ese es básicamente un dios de la música. Bueno, aparte, George Lucas quería un soundtrack que sonara a música de cámara. O sea, no quería un soundtrack típico de esa época, que era lo que le iba a dar tono épico a su producto. La marcha imperial es impresionante. Sí. Y yo siento que desde que la oyes en la primera escena, cuando entra, están entrando a la nave rebelde y logran abrir, y Darth Vader entra y lo ves de primera instancia, la apariencia de Darth Vader resulta impactante junto con el escenario, pero la música yo creo que juega el papel que en el cual todos, el lienzo en el que se integra todo para que el espectador sinceramente viva ciertas emociones que, bueno, yo creo haber vivido muchas veces cada vez que veo esa escena. Sí, a huevo. Y ya una vez que él les puso la música y ya pusieron los efectos, así que sus cuates les ayudaron a hacer los efectos de sonido y todo, ya fue cuando quedó la película, pero ya los ejecutivos no la habían visto. Ahí los ejecutivos fue precisamente lo que decíamos, ¿no? Pues ya, güey, cómpranos el blockbuster del verano y te damos también Star Wars de gratis. O no nos compres el blockbuster del verano y no tienes ninguna de las dos, ¿no? Y así como de, pues órale, pues ya chingue su madre. Y ya fue cuando... No manches, pero imagínate así las empresas de cines, así después de eso, así que gandallez, así porque pues ya sí fue un éxito. Dices, no manches, yo no pagué por esa película, me la regalaron así. ¿Sí? Por comprar otra que yo de cualquier manera iba a poner. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho no se la regalaron. Fue así como en paquete, ¿no? Se la vendieron más. Bueno, sí, obviamente, pero. Ajá. Pero sí fue así como de, no mames, qué buen pedo. Y ya fue cuando se volvió hitazo del momento. Incluso, pues nadie le tenía tanta fe a la película que actores como el güey que hace Darth Vader dijo: ¿sabes qué? A mí no me metas en los créditos, ¿no? Porque esto puede arruinar mi carrera. No fue el actor que interpreta a Darth Vader, es la voz de Darth Vader. Ah, bueno, uno de esos era. Era uno de los tres que hace a Darth Vader. Ajá. Quien tenía una voz muy reconocible y dijo, no, esto va a arruinar mi carrera, bye. Sí, el rey Jaffy Joffer. Y después dijo, no mames, está bien verga, sí, méteme. Sí, sí, sí, yo soy la voz de Darth Vader. Y del rey Jaffy. El actor que interpreta a Darth Vader también es el hombre alto de La Naranja Mecánica. O sea, siempre tuvo papeles muy ninguneados y pues era muy mal actor y tenía un acento británico demasiado marcado. Por eso no dejaron que se escuchara su voz. Era tanto el ridículo que en todo el set le decían Darth Farmer, porque hablaba granjero. No, y lo cagado es que cuando estaban haciendo las actuaciones... Pues obviamente los diálogos los decía este güey, ¿no? Y todo el mundo pues se tenía que aguantar la risa para que no se escuchara, sobre todo los actores, o sea, no podías ver a Leia cagándose de la risa de la voz de Darth Vader, ¿no? Mientras le decía... Sí podías, pero... Sí, pero mientras le decía, voy a destruir tu planeta natal, ¿no? Ajúa. You are part of a rebel alliance and a traitor. Take her away. Algo así. Andale. No me sale la voz tan cabrona de Darth Vader. No, es que ocupas más niveles de negres. Que seguramente en el audio con el micrófono se va a oír más pinche y todo mi monitor quedó lleno de baba. Y ya, pues se volvió en el hitazo del momento, 1977, sale en mayo Star Wars y todo el mundo así de ¡puta madre, esto está bien chingón!, ¿no? Y veías a todos en el cine viniéndose en seco. Banda. Sí, sí, con la euforia que esperaba Madame Toilet presentáramos el podcast. Oigan, pausa. Bueno, no pausa literal, ahorita que dices que la primera aparición de Darth Vader suena a la Marcha Imperial, estoy segura de que no. De que la Marcha Imperial es estrenada hasta la segunda película del Imperio Contraataca. ¿Sí? Más bien yo creo que es la música que todos asociamos con Darth Vader, pero estoy segura de que no sale en la primera aparición, no sale en Una Nueva Esperanza. Yo me imagino que es esa asociación que todo el mundo hace con Darth Vader y pues sí, se confunde uno, pero bueno. Ajá. Agradezco la fe de rata y ¿La fe de las ratas? Amén, las ratas. Creen en Batman. A huevo. el rey de la rata. Pero va, sí. Entonces ya posteriormente, después de que ya se vuelve así como de, ay, no mames, está bien vergas, güey, bien vergas, creemos. No, George Lucas, siempre creímos en ti, sí, eres muy verga, sí. Y pues ya dijeron, pues órale, hay que sacar la 2. Y fue cuando ya, ahora sí ya empezaron a ponerle más dinero. Hicieron ya su estudio de efectos especiales, que es Lucasfilms. Sí, ¿no? LTV. Ajá, Lucasfilm con su... sonidos acá. El sonido THX. THX, acá super mamón, mamila chingón. Y ya fue cuando dijeron, no mames, esto tiene que estar chingón, ¿no? Y curiosamente, para los que no sepan, George Lucas solo dirige la primer película de esa trilogía. Las otras dos son dirigidas por otros dos güeyes. Bueno, pero sí, pero George Lucas en un, igual pues involucrado en y como origen del concepto y de la idea, realmente. Ah, claro, el guion sigue siendo el guionista. Ajá, es decir, mira, la segunda, Empire Strikes Back, es dirigida por Irving Kirchner. Y la tercera, vamos a ver, Wikipedia siempre a la ayuda de todos. Ay, chinga, denme chance. La tercera es dirigida por Richard McQuant. Entre la gente que iba a dirigir el episodio 5... estaban manejando a David Lynch y a David Cronenberg. Honestamente, no me imagino, o sea, yo creo que es el episodio más oscuro de todos, y a pesar de eso, no la imagino dirigida por alguno de estos dos tipos que, o sea, sí manejan, realismo mágico y ficción, pero no estoy segura que esto estuviera en su línea. De hecho, David Lynch le dijo, no, gracias, o sea, este es tu bebé, o sea, déjaselo a alguien que lo comprenda mejor que yo. Y estamos hablando de un tipo cuyas películas solo entiende él. Y pues ya dentro de las curiosidades igual de Star Wars, que por ejemplo, igual en el episodio 6, que no es cierto, no es 6, es en el 5, que es el Imperio Contraataca, ya ves que es la primera aparición de Yoda. Uh-huh. Y para esto habían contratado al Puppet Master. Frank Oz, que fue discípulo de Jim Henson. Ajá. Y ese güey estuvo pues toda la... Así que estuvo pensando en cómo hacerlo, ya sabía... Películas de Muppets de Jim Henson es un buen tema para que un día hagan un podcast. ¿Por qué no está El Cristal Encantado, la cual era mi fascinación de niña? Ay, es maravillosa esa película. A mí me encanta El Laberinto. Laberinto, exacto. Exacto. A Marisol le encantó. Yo la amo. Tiene una cara de sonrisa de que, qué belleza, qué bueno que me hiciste ver esa gran película con Jennifer Connelly, la mujer más bella del universo jamás. Y ella. Buena salvada, lástima que no funcionó. No. Y ahora con Fumán dormirá en el sofá. Ojalá tuviera uno. Ojalá y tuviéramos sofá. Ay, bueno, sí, continúa. Bueno, lo imagino que se va a referir a que Frank Oz no sabía cómo realizar el títere de Yoda y simplemente se vio al espejo y dijo, no, pues estoy cotorro yo. Estoy cagado. Ajá, entonces básicamente Yoda es un títere del propio Frank Oz. Ajá, basado en la cara de Frank Oz. Uh-huh. El cual posteriormente, al día siguiente, se puso a jugar con él. ¿Quién fue? Harrison Ford. Harrison Ford, así de, no mames, está bien verga la chingada y madres que lo rompe. Y ese güey, ay, no mames. Y ese güey así de mi vida. Necesito un trago. Y entonces, dice, pero tenemos que grabar ya y está, el teaser está roto. Agarren a Francos y maquillen lo de Yoda. Él se sabe las líneas. Por cierto, esta semana, no sé, ya no chequé si era un fake o no, que descubrieron un manuscrito del siglo XVIII en el que aparece un personaje muy parecido a Yoda, con túnica y todo, y orejas y de color verde. Oye, comparte eso, está interesante. Yeah. Uh-huh. Y por ejemplo, en el episodio ya en el 6, en Return of the Jedi. Uh-huh. Igual lo mismo, estaban haciendo audición para enanos, para gente chiquita, pues. Obviamente para hacer la de Ewoks. Va a ser Willow. George Lucas ya iba a ser Willow. ¡A huevo! De hecho, Willow sale Willow es Willow, Pinkett. No Willow. Ajá. Y de hecho, Pero iba a ser Willow, no Willow. Willow fue hasta que vendió Star Wars. Ah, huevo. Oh, sí. Y ya, pues este güey, cuando estaba chavito, el que la hace de Willow, en la Tierra del Encanto, escucha el comercial de que se buscaba personas en la radio y le dijo a su mamá, pues ve a ver, ¿no? Pues órale, vamos, te llevamos, porque tú eres fans de Star Wars. Porque tú no alcanzas los pedales del coche. Pero bueno, ese güey ya agarra y dice, ah, sí, ya va, hace la audición. Y cuando hace la audición, bueno, sí queda como un igual común, así, del montón que iba a hacer. Pero el que la iba a hacer de Wicket se enferma. Y entonces le dan, pues el otro güey con la misma estatura de ese cabrón. Y le dan el pinche traje. Y es cuando empieza a rodar. Y pues a todo el mundo le gustó cómo estaba haciendo el traje. El personaje. Y por eso él ya se queda como Wicket oficialmente. Y posteriormente se vuelve por Willow en la Tierra del Encanto. Yo quiero comentar que hace muy poquito me enteré. Viendo un video de un en YouTube. De un youtuber que sigo. Que... Y yo no ni siquiera me he dado cuenta. Y ya que me lo dijeron así, me lo presentaron. Digo, oye, pues es casi evidente, qué pendejo estaba. Este tipo, Warwick Davis, el actor de Willow, es el que interpreta al Leprechaun en las películas de Leprechaun. Así es. Y yo no lo reconocía, la neta, así como que yo nunca me había dado cuenta de eso. Ya cuando lo ves dices, ah, pues sí, o sea, sí, la misma cara, nada más que pues así, con disfraz chaca del Leprechaun. Sí, sí, sí. También hay Leprechaun en el espacio, ja. Sí, no, hay varias. Yo me acuerdo de haber visto una donde está en Las Vegas y sale y hay un número musical. Y hipnotiza unas prostitutas y las pone a bailar con él y dice, no. La primera aparición fílmica de Jennifer Aniston es en una de esas películas. Sí, en la primera, ¿no? Ajá. Exactamente. ¿Es la del Duende Maldito? El Duende Maldito, pues. Es el Duende Maldito, sí. Ajá. No sé si contarlas dentro de la saga, porque pues son asquerosas, pero también están las películas de los Ewoks, que aunque son así como el que está carrera para televisión, yo sí las tengo en cierta estima. A mí sí me gustaban cuando era morrito y las pasaban en Canal 5. Oh, sí. Que bueno, hay que mencionarlas, son La Caravana del Coraje y La Batalla por Endor. Que básicamente están hechas con basura de producción de Star Wars y algunos trajes de Ewoks prestados. No mames, a mí sí me dan mucha roña esas películas. ¿Por pero qué? ¿Mande? Pero Ewoks. Sí me gustan los... Me encantaba la serie animada, debo decir eso. Era muy graciosa. Y recuerdo que hasta hubo un episodio donde... llegan unos como extraterrestres a la luna de Endor y los atacan y tenían unos aparatos que creo que parecían como AT. Ajá. Y sale un villano que de alguna manera asemejaba a Darth Vader. Ay, no recuerdo eso. Hay más series animadas de Star Wars, está la de droids que igual no duró mucho. Droid, sí me acuerdo. Ajá, o el corto animado que pasó en el especial navideño de Star Wars. El cual nunca existió. Eso dice George Lucas. O eso quisiera George Lucas. Lástima, sí apareció. Fue votado como uno de los especiales navideños más entrañables de la televisión británica. Nadie tiene una copia original. No existe una copia original. No, todos son puros bootlegs. Quiero pensar que ahorita que Disney es dueño de la franquicia y... pues también vende todo, la va a sacar en Blu-ray o algo así. Pero también es la primera aparición en pantalla de Boba Fett. O la va a incluir en Fantasía 2020. Ay, oh, por cierto, hay un número musical de la princesa Leia. Ese sí está completo en el tubo, véanlo si quieren. Pero tiene sentido porque pues ahora ya es princesa Disney y tiene que cantar y salir así los pajaritos. Tiene pajaritos, ay, no sé, droides, bolodroides. Hablando de Disney y los pajaritos y Star Wars. Oh. Va a haber, al parecer van a sacar en Kingdom Hearts escenarios de Star Wars. Y, qué gandallez. Y en Disney Infinity 3.0 van a sacar. Esa era mi siguiente pregunta, si habías algo de eso. Ah, pues de momento solo es un rumor. No está confirmado, pero sí dicen que van a salir personajes de Disney 3.0 para. Infinity, perdón, 3.0 de Star Wars. Ay, no sé. No manches, son evil esos güeyes. O sea, así es sangrar al público a mano poder. En Kingdom Hearts. Meterían el cadáver de su abuela. En Kingdom Hearts. Entiendan que no tengo dinero. ¿Por qué me quieren quitar dinero que todavía no tengo en la bolsa? Sí, a huevo. Y en Kingdom Hearts ya es un hecho. En Kingdom Hearts 3 sí va a haber escenarios de Marvel y de Star Wars. ¿Para qué? Bueno, después ya me queda que lo prostituyeron. Kingdom Hearts es un concepto que a mí me mosquea mucho, me da como, no sé. A mí me encanta, es pinche juego, está bien mamón. Ay, no sé. No, o sea, sí lo juegas y la historia está bien chingona, y sí dices, ay, pues Mickey, Disney y la chingada. No lo soporto. Pero ya una vez que lo juegas y ves la historia, está bien pinche maldita y bien pinche. Sí, sí está gandalla. Oscura, ajá. Es así como de, güey, esto lo sacó Disney. Y es como cuando decías, güey, Gárgolas lo sacó Disney. Y así de, no mames. Oye, pero Disney la verdad no hace en general malos productos. No, productos, solo te es la mala fama de... Inclusive, por ejemplo, en cuestión de videojuegos, los videojuegos de Disney siempre han sido de una calidad más o menos decente o buena. Uno que otro producto malo, sí, pero sí. Pero creo que porque van dirigidos a públicos que pues de antemano esperan una pendejada. Pero ajá, es que por ejemplo las películas de Disney últimas, así como Frozen y Big Six Heroes y madres así, dices, ah, no, pues han estado muy chafitas, ¿no? Pero es como, ajá, Frozen está buena. Pero igual dices, bueno, también no son para mí, o sea, no son para mí, yo ya estoy bien pinche peludo. Y esto es para unos niñitos, o sea, si le preguntas a un niñito va a decir, está bien chingona, bueno, no con esas palabras, pero sí. Y pero pues ya si te rasuras, pues ya te... A huevo, pero por ejemplo, no sé, o sea, cuando compró Disney, que todo el mundo empezó a Marvel, que todo el mundo empezó así de, ay, no mames, que la chingada, que esto, que el otro. Ay, yo sí me cagué para adentro, no mames. Actualmente Marvel sigue en la misma línea y ha sacado películas bien chingonas. Mira, a propósito de eso, yo por ejemplo, hace unos días, creo que antier de hecho, vi un post, tú lo habrás visto en un grupo de Facebook que quizás que seguimos en común. Ajá. Una persona que se quejaba y ponía una imagen así como de una manifestación en la calle y como que los granaderos con máscaras como entre de Mickey Mouse, pero entre Mickey Mouse y un Stormtrooper, y estaban diciendo así como que, ah, destruyamos al ratón y que no sé qué. Y todos los comentarios que recibió ese post eran en contra de él. Decían, no, pero yo estoy a favor de Disney mientras me siga dando películas de Marvel, mientras me siga... Va a salir una nueva película de Star... O sea, como que tiene contento al público. O sea, la verdad es que yo siento que le ha dado nueva gasolina a motores que marchaban bien, que eran buenos motores, pero que ya estaban un poco apagados o no marchando con el potencial que tenían. Entonces está bien. Yo quería hablar de eso, o sea, en parte, a fanboyerismo idiota aparte. Sí. Por eso yo le tengo cierta fe a esta nueva Star Wars, porque Disney hace estudios de mercado bien cabrones antes de vender un producto. Entonces, yo creo que estos cabrones, o sea, sí van a buscar como que jalar nuevo público y darle gusto al viejo público. Porque ya tienen la experiencia de lo que fue la última trilogía. Sí, en efecto. Ajá, o sea, ya saben qué le gustó y qué no al público. Ya saben por dónde va la cosa. Y tienen que jalar al público nuevo como los del video español que les pasé el otro día a ustedes dos. Ajá. Que les preguntaban qué sabían de Star Wars. Bueno, a ver, y sobre Star Wars. A ver, ¿cuándo vieron ustedes Star Wars? Por primera vez, ¿qué edad tenían? ¿Se acuerdan dónde la vieron? ¿Cómo la vieron? Nos vamos a poner cursis. ¡Yo primero! Sí. ¡No, ni madre, yo! Nadie los va a ver llorar, o sea, ¿tienen pañuelos a la mano? No, tengo un gato sucio. Bueno, igual sirve. Para sonarte así. La primera vez que yo vi Star Wars, no recuerdo la edad, pero estaba muy niña. Y no le entendí muy chido. Pero fue en una trilogía del Canal 5. y fue cuando vivía en una especie de vecindad en el centro del pueblo bicicletero. Y mis papás eran muy fans. Todavía recuerdo que el personaje favorito de mi mamá es Yoda. Entonces, bueno, era así como de, ay, vente, vamos a ver una película. Tarde familiar, principalmente porque somos pobres. Nos vamos a quedar a ver las películas que van a pasar por tele abierta el sábado por la noche, ¿no? Y pues nada más, o sea, yo creo que como la mayoría de los fans, lo asocio con un agradable recuerdo de la infancia y también por eso me gusta. Entonces igual fue así de, para de mamar, y hay disparos, y hay monitos, y o sea, no mames, o sea, yo creo que... Igual sí. Eso es un buen... Ahorita que mencionas lo de Disney y sus estudios de mercado, a lo mejor ese es un buen elemento que retomar, o sea, la cuestión familiar. La gente que vio Star Wars originalmente cuando, hoy en día son gente pues mayor, mucho, la mayoría de ellos tienen su propia familia y podrían intentar, o sea, pues retomar eso, ¿no? Que Star Wars a lo mejor fue un momento así para algunos de los que seguimos Star Wars, porque por ejemplo en el caso de nosotros tres, pues ninguno vio Star Wars originalmente en el cine, porque no, pues somos ligeramente más jóvenes que eso. Bueno, tú eres un poco más, pero pero pues aún así ninguno de nosotros nos alcanza la edad para haberla visto como de estreno, vaya. Pero sí nos tocó el reestreno remasterizado en cine. Sí, sin duda. Y a una edad donde ya habías visto las otras, ya las entendías. Sí, sí, sí. Y es cuando dices, ay, creo que soy un idiota, ¿por qué? Porque eso está mal y acá no iba eso. Sí, no manches, yo me acuerdo haber ido con un primo, bueno, con unos primos, y estaba viendo el pantano en Dagoba, cuando Luke va a entrenar con Yoda, y decirle, ese lecho no estaba ahí, y esa lagartija no pasaba. Exacto. Eso yo lo fui a ver con mi mamá, y cabe aclarar que estaba yo en mi etapa de odiosita. ¿La cual no se le ha quitado? Sí, pero era así como una preadolescente odiosita. Entonces mi mamá dijo, no, que sí, que vamos a verla, que la fregada, ¿no? Y pues yo iba así como que muy a regañadientes, porque igual ya estaba como de, ay, no quiero ir al cine con mi mamá. Ya me sentía niña grande. Y pues la neta, me volvió a atrapar, ¿qué puedo decir? No, es porque te ponía tus moños y todo. Y vestidos pachones y calcetas con olanes. Ahora los uso por gusto y perversión. Sí, y todo el público también te imagina de esa manera, por la misma razón. Bueno, y el episodio 1 lo fui a ver con mi papá. Igual fue así como, repito, el periodo feliz y alegre, estúpido e ingenuo, entre que salió un tráiler. ¿Compras todas las revistas que tengan que ver con ello? Uh-huh, sí, claro. Las cuales todavía conservo. Y el estreno de la película, o sea, yo recuerdo que mi papá estaba así como de, ah, sí, no manches, que la mamada, ¿no? Y el vestuario está bien padre porque mi papá estudió arte escénico. Ajá, claro. Ay, el vestuario está bien padre y las maquetas y la fregada, ¿no? Y después es así como que la sensación de, curiosamente creo que mi papá estaba algo decepcionado y no me lo quiso decir. Y viceversa. Así como de, ¿te gustó? Pues está padre, ¿no? Pues sí, me gustó el vestuario de la reina. Ajá. Y el palacio. Y ya no quiero hablar de lo demás. Ya no quiero hablar de Jar Jar Binks. Creo que la voy a tener que ver otras 4 veces para saber que no me terminó de gustar. A lo mejor es porque la vi muy emocionada y loca. Sí, sí, sí. Consecutivamente y conforme pasaron las vistas, te das cuenta de que es mala en muchos aspectos. No, pues sí, en efecto. Ajá. No obstante, la sigue uno viendo. Sí, la verdad es que hubo una época en la que estaban pasando mucho la trilogía, bueno, la segunda trilogía en el canal FX. Mm. Y la neta, o sea, así como de, ay, me caga Jar Jar Binks y lo que tú quieras, pero inevitablemente la terminaba viendo. Sí, sí, sí, te entiendo. Sobre todo por la parte de Darth Maul, porque digamos que esa película sí tuvo dos cosas muy importantes: Darth Maul y Duel of Fates. Y Duel of Fates. ¡Ay, oh! Tanto a Ale le caga eso. Sí, yo voy a comentar algo que luego mucha gente cree que estoy exagerando, que es pura payasada. Pero yo siento que yo fui fan de Star Wars por decisión, pero también por destino. Yo por herencia. Sí, sí, sí, y es a lo que voy. Me llama muy curioso, me llama mucho la atención. Perdón si luego hablo así, me trabo. Traigo el cerebro hecho un huevo revuelto. ¿Por la porno? Aparte, tengo la porno por un lado y tengo que hablar a veces tres idiomas diferentes el mismo día. Entonces, hablo inglés en el laboratorio, francés en la calle y español en mi casa. Oh, por Dios. Pero pero bueno, mi mamá es muy fan de Star Wars. Mi mamá es muy fan de la ficción en general. A mi mamá le gustan los superhéroes. Mi mamá a veces ha leído cómics. Mi mamá ve muchas películas de ficción. Mi mamá le gusta la literatura de ese estilo. Y mi mamá vio Star Wars en su momento. Mi mamá le encantó. Yo tuve mis primeros figuras de Star Wars antes de nacer. Cuando ella empezó, cuando empezaron, ella vio Star Wars y empezaron a sacar las figuras de Star Wars. Yo todavía no nací, es más, ni siquiera me estaba esperando, pero ya empezó a ver, estas figuras van a ser la onda y van a ser muy padres, y a mi hijo seguro le van a encantar. La primera posición que tuve en el mundo fue antes de nacer y fue la figura de Boba Fett. Y entonces, pues yo creo que ya tenía un poco marcada un poco la herencia, ese destino así de que se me decidió. No obstante, yo pude haber visto Star Wars y no me hubiera gustado, ¿no? Pero no obstante, es algo que me fascinó, que me impresionó, o sea, y que lo tengo en una tremenda estima. Sí recuerdo haberla visto en una edad muy, muy temprana. Tampoco recuerdo bien a qué edad. Me imagino que como por aquello de los 5 años. Y recuerdo que uno de mis tíos tuvo le prestaron una vez como un auditorio pequeño de la Universidad del Pueblo Bicicletero. Y organizó proyectar unas películas para que las viéramos algunos miembros de la familia y gente que invitó él, ¿no? Entre ellas Gremlins. Oh. Y así vi Star Wars. Qué envidia. Mi superhéroe favorito, como ustedes saben, es Superman. También me acuerdo, mi mamá me llevó cuando era chico a ver Superman. Y yo creo que una escena que marcó mi vida y que fue que llegamos tarde al cine a ver Superman 2. Llegamos tarde y en ese tiempo era permanencia voluntaria. Entonces estaba la película. Y terminaba una y empezaba la otra. Y si llegabas tarde, te veías a ver el final de la. Y te quedabas a ver. Y el principio en la que seguía. Uh-huh. Entonces llegamos en una escena donde está la toma de Superman volando por el espacio. Y ves su capa así en todo su esplendor y extendida. Y yo creo que de ahí, o sea. Fan de Superman ya toda la vida. Y sí, así vi Star Wars. Me fascinó, me encantó, empecé a seguir ya las películas a pesar de ser pequeño. Tampoco, como tú dices, las entendía totalmente. O sea, mi comprensión de Star Wars era muy a grandes rasgos. No obstante, sí, mi personaje favorito de alguna manera siempre fue Darth Vader. Todavía lo es. Y Luke Skywalker. Todos los personajes me fascinan. Me fascina Han Solo, me fascina. Inclusive hasta Lando Calrissian es de alguna manera un personaje chido para mí. Recuerdo que cuando era pequeño me dejaban en casa de mi abuela, encargado muchas tardes, y las tenía, las grabé del canal 5, las grabé en beta o en VHS, no sé qué formato, es como que beta era. Y las tenía yo así grabadas y veía casi de una película por tarde. Y hubo un periodo de mi vida, donde, como de un año, donde casi cada tarde de lunes a viernes veía una película de Star Wars. Qué chingón. Sí, la neta. Sí, la neta. Yo, hubo dos cintas que yo me acabé de tanto ver. Una fue El Último Unicornio. Y la otra fue, pues, Star Wars. La que todavía conservo en VHS, pinche pirata, es El Regreso del Jedi. Y cuando tuvimos la Star Wars original, mi papá nunca más la soltó. Ajá. Teniendo. Y la sigue teniendo en su casa. Yo tengo Star Wars en VHS original. Ay. Y tengo la versión remasterizada también en VHS. Y las tengo piratas grabadas del cine con VHS. Qué envidia. No se vale. Pues yo, haz de cuenta que cuando vi Star Wars por primera vez, ya yo sí me acuerdo de mi edad. Será porque ya lo vi más grandecito. Pero me acuerdo que fue este... ¿Ya alcanzabas el timbre? No tanto. Tenía 10 años cuando yo vi pues, Star Wars por primera vez. A mi hermano le prestaron un video donde traía El Regreso del Jedi. Esa fue la primera vez que vi una película de Star Wars. Yo no vi... Así que no las vi por orden. Ni siquiera sabía que existía otras dos antes. Él solo dijo, El Regreso del Jedi. Y mi papá dijo, está chida, pues ponla. Y ya la empezamos a ver. Y yo me quedé así sumamente pinches asombrado con Star Wars. Y yo creo que por esa misma razón, por esa misma pinche razón, porque fue la primera que vi, yo creo que es mi película favorita de Star Wars. Yo sé que es mejor Imperio Contraataca. Imperio Contraataca. Ajá, pero yo creo que por esa razón es mi favorita de Star Wars, El Regreso del Jedi. Y si, yo creo que la parte así que donde me impactó un chingo y que ya... No, creo que eso fue lo que dije, no mames, yo tengo que ser fan de esto. Fue cuando estaban en el palacio de Jabba the Hutt y se enfrentan a... Bueno, man, llega Luke y con su... Y sale Leia con Leia, ¿no? Ella, sí, ¿no? Sale Slave Leia y dije, no mames, ¿qué es eso? No, estaban en el palacio de Jabba, llega Luke Skywalker y ya ves que lo mandan, lo tiran con el Rancor. Y pues esta pelea, claro, tan simplona como es en ahorita, ya que la vuelves a ver como mil veces, dices, estaba medio simplona. No sé, en ese momento dije, no mames, está bien chingón y este güey es bien vergas. No con esas palabras, porque era yo un niño de 10 años. Pero pero ya de ahí en fuera dije, no mames, está toda madre. Y por eso mismo hay varios factores de Star Wars que me encantan. Y varios de esos mismos factores son... de esa misma película. Por ejemplo, mi Stormtrooper favorito o mi Trooper favorito son los Biker Scout, por lo mismo de esa película. Me encantan los Ewoks por esa película. Y yo creo que mi personaje favorito, al igual que tú, es Darth Vader. Cosa curiosa, porque normalmente de niño siempre me gustaban los los héroes. Y normalmente sí, claro, estaba el como inteligente del grupo. Por ejemplo, en Cazafantasmas me gustaba Egon, en Tortugas Ninja Donatello. Y aquí pues tú podrías haber dicho, no, pues no sé, a lo mejor Chewbacca o alguien así, que eran los que reparaban la nave. Pero no, dije, no, la verga, Darth Vader. Arturito. Darth Vader es la... Era el más inteligente de todos. Sí, Arturito era el más inteligente de todos. Por eso no hablaba con nadie, porque estaba bien pendejo. No, solo... Voy a decir... Sí, a huevo. Sí, navegaba con bandera de pendejo. Y hablar solo es la única forma de asegurarse una plática inteligente. Por eso nada más hablaba con la Estrella de la Muerte cuando la... Y de hecho hasta llegaron a una relación muy íntima, si yo recuerdo. Pues sí, se ve que el Arturito ya estaba ahí así, baby ahí. Sí, si te fijas hasta la penetró varias veces. ¿Eh? Sí. En diferentes puertos. Cuando yo era niña, mi personaje favorito, por estúpido que parezca, era Chewbacca simplemente porque era pachón. Así de simplón. Y de niña, de chavita, le tenía mucho miedo al emperador. Sí, se veía creepy, ¿no? Pues no sé, o sea, yo creo que era porque más bien no lo veías bien. Y decía a mi papá, ese es el malo. Y yo decía, no mames, y está culero, no, pues mello. Y actualmente es mi personaje favorito. Era un chingonazo el compa, ¿eh? O sea, mira que volverte emperador de la galaxia. Y su conspiración era tremenda. O sea, la guerra que armó para eso era una farsa. Él controlaba los dos lados. Exacto. Era nada más como que asegurarse que la verdad histórica le iba, lo iba a favorecer. Pero él ya tenía ganado el asunto desde años atrás. O sea, ya había ganado. Nada más nada más lo estaba haciendo de la manera vistosa. Llevando el paseo por la ruta panorámica, pero él ya estaba en la meta. Oh, la saga chiquito. Sagas babies. Sagas babies. Queremos disfrutar. Bueno, y Esa era la siguiente pregunta que como que yo quería comentar así de personajes favoritos, pero ya aclararon. ¿Algún otro personaje que como que se les llega destacable que quieran mencionar así como de especial? ¿Qué mandé? Darth Maul. ¿Sí? Darth Maul me encanta, tengo muchas figuras de Darth Maul. Es física, se ve la apariencia, se me hace super vada, a mí me encanta. Y las escenas de pelea son super cool. Pero pues casi ni diálogo tiene el mono, o sea. No, soy... Mira, no me puedo quejar porque a mí me encanta visualmente Boba Fett y soy super fan de Boba Fett. Y Boba Fett sí, igual tiene como dos diálogos. Sí, la neta. De hecho tiene dos, ¿no? Creo que ajá. Y creo que uno es un grito así, ¡ah! Cuando se lo come la vagina esa del desierto. No, uno es que la panocha. Ajá, uno es muerto no me sirve, capitán solo. Y el Vader le responde, tú haces lo que yo te diga, sí señor. Y la otra sí es esa, ¿no? Que se la come la panocha del desierto. Sí, realmente. Creo que hace un murmullo, no estoy bien seguro, cuando le dice que Vader está contratando a los mercenarios y le dice no disintegration. This time. Ajá. Ajá. ¿Quién fue la víctima de esa desintegración? Me pregunto. ¿Quién sabe? Pero es que qué estupidez. O sea, por parte del cazarrecompensas, digo, si te dicen vivo o muerto, pero es tráeme al güey. O sea, tráemelo, no lo desintegras. Si lo desintegras, ya tienes evidencia de que fuiste tú el que lo agarró. Ajá, ni, sí. ni que lo mataste. Tráeme la cabeza o algo así que se pueda identificar, ¿no? Una selfie ahí con el cadáver, así como tipo Mortal Kombat, ¿no? Ándale, a huevo. ¿Sabes qué otro personaje? Como los de Bin Laden dicen, eso. A huevo. ¿Sabes qué otro personaje? Digo, no es mi favorito, pero lo voy a mencionar porque era el favorito de Camus Tesferonte. Era Yoda. No manches, yo su favorito, yo siempre supe que era el comandante Ackbar. A huevo. Y lo gracioso es que... Porque le gustaban los hombres pez. ¿Te acuerdas que cuando fuimos a ver el episodio 2? Almirante Ackbar. Cuando fuimos a ver el episodio 2, que el camotesperante nos estaba diciendo que su personaje favorito era Yoda, y antes de entrar a la función, él decía, no, es que Yoda ha de ser bien gandalla, ha de brincar como pinche pulga mientras pelea ese güey, imagínatelo dando vueltas y tumbos por ahí. Sí, sí, sí. Y de cuando lo vemos en pantalla, así de todos nos cagamos de la risa, así de güey, no mames, exactamente como el camotesperante se lo imaginaba. Pero yo siento que muchas de las cosas que salían en el cine es porque los sagas tenían intervenido sus teléfonos y luego platicábamos así cosas y se las robaban para Hollywood. Sí, man. Yo estoy seguro de que en una conversación telefónica entre con algunos de ustedes salió la idea para Matrix. Y ya de pronto así un día, chin, ahí está Matrix. Y yo así, no mames, pinche idea, ya estaba yo escribiendo acá. ¿Te acuerdas que teníamos ese chiste del maldito satélite que nos espía? Ajá. Porque varias veces nos pasó así como de, sí, yo imagino a... Pero no era el maldito satélite, es el satélite maldito. Sí. Porque aparte... Sí, que decías, sí, no mames, yo imagino tal mamada, y de pronto salía en algún lugar y decías, ¿qué pedo? Sí, no manches. Siempre, es una tristeza que siempre fuimos un paso atrás de Hollywood. Sí, maldita sea, pudimos haber sido millonarios. ¿Escenas favoritas de Star Wars que tengan? En la madre, ahí sí me voy por Duel of Fates, y es de la que menos me gusta. Bueno, en lo que Madame Tuale imagina y piensa... No imaginen mi cara de estúpida, pero realmente... Sí, normalmente es muy estúpida. ¡No, no pegues a! Bueno, pero contaste una muy claro, ¿no? Duel of Fates... Yo te voy a poner mis escenas favoritas. Una es la pelea de Vader con Luke en el episodio 5. Claro. Ajá. I am your father. Ajá. La otra es... Todas van a ser de la trilogía original. Okay, sí, claro. Ajá, y las otras dos son la batalla en la luna de Endor. Soy fan from hell de los Ewoks con piedras y palos, venciendo un imperio. Me vale madre lo que digan todos, está chingón. Tú eres estúpido, ya ando contigo. Ay, por Dios. Eso te hace doble estúpido. Y la otra. Cállate. Y la otra es la del Rancor. No, y el Rancor. La del Rancor es buena. Sí, esas son unas. Yo recuerdo que una escena muy icónica y muy impresionante para mí Bueno, iba a mencionar también esa, la del I Am Your Father. Pero la del cuando Yoda en Dagobah saca el X-Wing del pantano. Ah, huevo. Que lo levita. Esa escena yo creo que es muy icónica y que a mí me llegó así mucho porque era algo que no te esperabas, o sea, era algo muy y que a fin de cuentas explica muchas cosas, o sea, del poder de la fuerza, de la concentración, de la voluntad, o sea, a mí se me hace muy genial los eso, simplemente. Sí, la neta sí está chingón. La destrucción de la Estrella de la Muerte primera. ¡Sí! Es sumamente cool. ¿Sabes qué escena? ¿Saben cuál me encanta? Y que siempre toda mi vida así la cantina de Mos Eisley. Sí, también es bien icónico. Sí, no manches, o sea que llegan y hay toda esta serie de criaturas raras así en la cantina y la música ta ta ta ta ta ta ta ta. No. Bueno, ahí supongo que igual y alguien que edite esto va a poder meter la cancioncita, pero aquí. ¿Para qué? Si tareamos bien chingón. A ver, soy de una dos. Te odio. Ayo. ¿Ves? No mames, para qué. Pero esa escena de la cantina a mí me fascina, o sea, sí se me hizo súper, ultra, mega genial, así Sí, la neta sí, y es de las que más te impresionan una vez que empiezas a ver Star Wars. La escena final de Una Nueva Esperanza se me hace muy chistosa, donde parece que se van a casar Han Solo y Luke Skywalker. Sí, hay algo de eso. ¿Y por qué a Chewbacca no le dieron medalla? Se la rifó igual que ellos, o sea, igual. Voy de acuerdo que a los droides no les des nada porque son objetos, pero... Pero, ¿a Chewbacca? ¡Una alfombra es un objeto! Pero no es una alfombra. ¿Alfombra? Pues yo creo que es una discriminación racial ahí, culera. Discriminación capilar, sí, a huevo. ¿Te puedo decir cuál es la escena que más odio de Star Wars? A ver. ¿Cualquiera con Jar Jar Binks? No. Fíjate que cualquiera con Jar Jar Binks ya son odiables, así como ese güey es odiable, ¿no? En general. Pero creo que la escena que más odio es el final de episodio 3. Oh, y entonces Luke y Leia. Y se murió porque, sí, ya no tenía, ya no tenía por qué vivir. Acaba de tener dos hijos, pero ya no tenía por qué vivir. Y el pinche... No. Sí, está muy difícil. Ya, lo que sea. Bueno. Yo siento que... Acerca de ese no, deberíamos considerar ciertos factores, como que al fin y al cabo Vader no tiene su voz original y está bien puteado. Entonces quiero pensar que su voz mecánica no le permite un no más efusivo. Eso es intentar ayudar a la... Pero yo no digo por el no, el qué tan efusivo sea el no, sino lo pinche es que resumieron todo a los últimos segundos. O sea, tenían tres películas, una trilogía nueva para contar toda la historia de la transición desde la infancia de Anakin hasta Vader. Y lo resolvieron en los últimos minutos de la última película. O sea, se volvió de pronto malo y mató a todos. Y mató a los niños. Y perdió sus hermanos y su esposa. Y se volvió Vader. Y ya, así, en chinga. Sí, la verdad es que es apresurado. Tenías que sustentar bien al personaje. Un personaje está bonito cuando lo sustentas padre, cuando lo desarrollas adecuadamente. Y no dijeras, bueno, es que no tuvieron tiempo para hacerlo. Tuvieron todo el tiempo en tres películas para desarrollarlo adecuadamente y no meter mamadas. A mí una escena que no me gusta... Cuando va Obi-Wan a una cafetería a hablar con un güey y que le dice que los Jedi no entienden la diferencia entre conocimiento y sabiduría, pero que va y es una cafetería como del estilo así como de los años 50, así en Pitnik. Ajá, sí, o sea, dices, ¿eso qué tiene que ver? O sea, se me hace una bien mamada, o sea, y todos son como que se siento muy al lugar, a mí no me gusta. No me gusta porque se sale de toda la trama, toda la estética, de toda la ¿Es en qué? De todo el escenario y ponen eso, y no tuvo ningún sentido, no sirvió para un carajo, o sea. Déjame ver. No, ¿sabes? Igual, que está así culero, igual porque odio esa escena de Padme cuando se muere. Porque si te acuerdas, no me acuerdo si es en el episodio 5 o 6. Creo que es en el... Creo que es en el 6. Cuando le dice Luke a Leia, oye, ¿tú recuerdas a nuestra madre? Y le hace, oh sí, recuerdo que era una mujer muy sonriente y muy bonita y la chingada. Y eso se lo pasaron por el arco del triunfo. Cuando ya... Yo creo que no recordaba ni madres. Ajá, yo creo sí, que... no mames, acababa de nacer, ¿qué va a estar recordando? Estaba chillando. Le estaban dando una nalgada y sacándole lo que le tengan que sacar del hocico para que no se ahogue. Entonces, pues no. Sí, o sea, es error de continuidad por donde lo veas. Ajá, yo siento que Leia y Luke debieron haber nacido en el entre el episodio 5 y... No, perdón, entre el episodio 2 y 3. Sí. Y ya tener para el episodio 3 unos, que dijeras, ya tienen unos 2 años, ¿no? Y ya, de pronto ya se vuelve mal el pinche Anakin, mata, bla, bla, bla. Sí, que hubiera sido Skywalker, baby. A huevo. Más ya... o menos existen Vader and Son, ¿no? Y Vader, Vader and Daughter. And Daughter, ajá. Libros para niños. Y ya, eso yo creo que hubiera resuelto, pero yo creo que ni a George Lucas ni al director se acordaron de ese diálogo. Lo cual es un poco comprensible debido a los años que pasaron dentro de una película. Bueno, pero pues tal vez ella se refería a la esposa del senador Organa, ¿no? No, de Bail Organa. No, porque sí dice Luke a nuestra madre. Sí. Mierda. Ajá. No, pues ay, podríamos dedicar 2 capítulos a los errores de continuidad y pendejadas de Star Wars. Pero nadie quiere oír eso. El personaje de toda la saga yo detesto. Jar Jar Binks. No. No, Ahsoka Tano. Me purga su sola existencia que le da en la madre a todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no pensaba que fuera, no pensaba que fueran a mencionar, claro. Personajes de este universo ya animado. Pero sí, yo también la odio y la detesto porque, como dices, le parte su mandarina a todo lo que está construido. O sea, su sola presencia. Estoy absolutamente de acuerdo. Mira, cuando iban a estrenar The Clone Wars en cines, la animada, la película animada, igual fue el momento de ¡ah, no mames! ¡Es animada! ¡Pero es una película de Star Wars y va a pasar en el cine! Entonces va de nuevo el ride de comprar todas las revistas de ese entonces. Si vieran mi librero de las revistas, es patético. Pero bueno, también voy a comprar todas. Puedes subir fotos. Sí, debería. Pero bueno, pues igual a comprar las revistas que hablaran al respecto, ¿no? Y en una de esas hablan los productores de esta película y dicen, oye, pues a mí se me ocurrió este personaje. Quiero que o sea, a mí me hubiera encantado de chavito, dice uno de los productores. Me hubiera encantado de chavito, pues no sé, que Darth Vader tuviera un discípulo y la chingada, ¿no? Y se le ocurre hacer el personaje de Ahsoka Tano y le dice al George Lucas, ¿cómo ves? Sí, me vale madre, literal. Pues sí, si quieres. Vale, sí, es una figura más que vamos a vender. Ajá, nada más hazlo encajar. ¿Cómo? No sé, es estúpido. Como tal, la idea yo creo que de un discípulo no, de Darth Vader. No. Simplemente, porque te dicen que a él nunca le dan chance de... O sea, nunca es un Jedi como tal. Entonces no tendría por qué tomar un discípulo, porque básicamente él todavía es uno. Sí, cierto. Entonces, en parte, suena interesante, pero estuvo desarrollado como con las patas, o sea... Sí, porque al ser toda la jerarquía de los Jedi dicen que eran sus reglas muy estrictas, de que por algo no querían que Anakin, pues fuera entrenado, la chingada. Ajá, entonces dicen, se pasan por los huevos todo, y dicen, va, pues ten una Padawan, ¿por qué no? Como tú dices, es una figura que vamos a vender... Y pues, ya sabes, en estos tiempos en los que todos quieren ser políticamente correctos y siendo a riesgo de sonar feminaz y Star Wars una saga con tan pocos personajes femeninos, pues que no. Pero aparte ni tenía mucho sentido, o sea, porque, no, a ver, o sea, cronológicamente, ¿cuándo la tiene como alumna? Pues antes, o sea, eso es lo que yo digo, o sea, entre The Clone Wars y Y la venganza de los Sith, entra este desmadre, ¿no? Porque ella debió haber muerto, o sea, huevo que debió haber muerto. ¿Y por qué no te la mencionan en... Y no tenía ni el trauma, así ni se acuerda, así que, sí, pinche alumna, sí. No, o sea, en la tercera película dices, bueno, pues órale, pues, nadie la menciona, nadie sabe de ella, y te quieren justificar de cierta forma por qué no se le menciona. Pero, o sea, no, todo mal, ¿eh? La verdad es que sí, con esa mamada. Sí, es el que más me caga de toda la saga. Pero también hay que admitir que no es uno de los más odiados. Ese es, obviamente, Jar Jar Binks. Y, ay, ¿cómo se llama el conejo de los cómics, Necro? Ay, se me olvidó cómo se llama el conejo de los cómics. Ese conejo verde. Ajá. ¿Conejo verde? Sí. Ahorita, en la colección que sacó Conozca Más de los cómics de Star Wars, del que deberíamos hablar. Okay. Bueno, recopila cómics clásicos de Star Wars editados por Marvel. Ay, qué cabrón. Ajá. Y en el primer tomo vienen las historias de ese conejo. Pero, ay, deja ver cómo se llama. Pero bueno, es un conejo, ve. Yo estaba pensando como qué personaje odio de Star Wars y... Pero bueno, ya Madame Toilette, me ahorró el trabajo cuando dijo Ahsoka Tano, porque sí dije, sí, ok, sí, yo concuerdo con todo lo que está diciendo, es el personaje que le parte la madre a un equilibrio frágil que era perfecto y que medio que se vio afectado por la trilogía más reciente, y que se vio afectado todavía más con la cuestión animada, y con esa mona en particular que yo no sé... Yo no sé por qué, pero bueno. Okay. Sí, bueno, el personaje que te digo se llama Jackson, es un bounty hunter, y a pesar de su actitud badass, pues es difícil tomárselo en serio por su tan estúpido diseño. No lo conozco, la verdad, pero sí, a ver, para saber más de él. Uh-huh. Sí. También es uno de los personajes más odiados. Y al parecer ahorita lo van a retomar en la serie de Star Wars Rebels, ¿no? Sí, creo que sí. Ajá. Que también se me hace muy basura Star Wars Rebels. No mames, si es un conejo verde. Te dije. ¿Por qué un conejo verde? Un conejo verde con un traje rojo. Sí, sí, sí. Ah. Y pistolita. Sí. ¿Qué? Qué decadente, lo sé. Fue una mala época. Eran los 70s. Sí. Les gustaban los conejos verdes. No, pero sí las mascotas antropomorfas. ¿Sabes qué personaje se me hace un buen personaje y salió no en la serie de Clone Wars, pero sí en los cortos animados de Clone Wars, que sacó Cartoon Network? Asajj Ventress. Sí. Sí, cómo no. Esa para que vea, sí. Es lo que decía, que Asajj Ventress es como la antítesis de Ahsoka Tano. Ay, ándale, Dios mío, está sí. Chingona y no te cae mal. Y es genial visualmente. Ahsoka Tano también me parece que tiene un diseño muy estúpido. Y creo que comete el mismo error de Jar Jar Binks. Como querer ser incluyente y ocultar un estereotipo racial. Sí. Por eso también me caga la madre su sola existencia. A mí algo que me molesta también es su actitud que quieren mostrar. O sea, el personaje está diseñado como para tener una actitud y una personalidad como de una muchacha de su edad. Sí, sí, sí, apela al público twin. De hoy en día y de aquí de la realidad de la Tierra, cosa que no es tan transferible a la realidad que vives en la galaxia donde y el mundo donde pasaron esa historia y todo. O sea, no encaja, o sea, es así. No. Una fastidiosita, o sea, no. Pero bueno, Asajj Ventress y Cad Bane son personajes que a lo mejor en otro punto de la saga funcionarían muy bien. Honestamente, a mí me laten. Y yo no soy fan de The Clone Wars. O sea, bueno, el universo animado puede ser The Clone Wars. Sí, ¿no? El cual sí es oficial. Lo sé. Chale. Sí, es oficial. Y todos los capítulos eran revisados por George Lucas. Supongo que tampoco tenía mucho que hacer. No. No, todavía. Yo creo que más bien todavía no estaba tan harto de los fans y tan decepcionado de la saga. ¿Y por qué se decepcionó de nosotros la saga? Ay, Dios. Porque hoy empezó a ver el podcast. Chargos. Porque escuchó un podcast y dijo, no mames. Ay. Aquí le dejamos de momento en este primer especial de Star Wars. Como no puse post y no puse nada, pues nace. Saludos a todos que me acuerde. Alba Mendoza, el Iki, el Mai Santana, el Christopher Rock and Roll. Christopher Robin. A Christopher Robin, sí, a huevo. A Manuel Abner. A Lego Navarro, a Ricardo Tapia. Hay un Ricardo Tapia, Jason, no manches. ¿En serio? A John Whedon. Y se llama así, o sea, sí se llama Ricardo Tapia. No, solo estaba pensando en Robin. A Josh Whedon, a Al Simmons. Y a Jackson, el conejo verde pendejo. A huevo. que ahí, todos odian. A huevo. Y no, pero y al Chitiba. Tiene... Porque fue su cumpleaños. Porque fue su cumpleaños del Chitiba. Y como nos valió verga y somos malos amigos. No nos valió verga, le vamos a celebrar hoy su cumpleaños. Ah, sí. Sí. Ah, ah no, yo me acuerdo, te iba a decir que que la última vez que lo vi fue en su casa y fue en cumpleaños tuyo. Sí, ajá, sí es cierto. Ah, también a Chu el Mesías, que también fue su cumpleaños, que un día antes que el gallego. ¿Quieres recomendar algo, Kung Fu Man? ¿Qué mo? ¿Quieres recomendar algo? Alguna, no sé. Lávense los dientes después de comer y... ¿Antes de ir al baño? Y después de los besos negros. Ah, pues con eso nada más con una mentita ya. Sí, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Ahí nada más con una mentita basta. ¡Claro que no! No, hay un de que aquí se saludan con doble beso. Ok. ¿Ves cómo? Se saludan beso de cada lado. Y y algunos hombres se saludan de beso. Cha. Chu. Bueno, pero ya es su cultura. Bueno, ¿ya quieres recomendar algo además de lavarse los dientes después del sexo oral? El cómic de la semana. Yo lo que acabo de leer esta semana fue que es mi primer cómic que compro de este lado. Oh. Que bueno, es una edición gringa, por cierto. Compré Superman Earth One volumen 3. Ok. Está muy bueno, o sea, a mí me pasé, los tres volúmenes han estado muy buenos. Se me hace bien interesante el desarrollo que le dan a los personajes de Lex Luthor, que aquí son dos Lex Luthor. Es una dualidad. Ay, qué loco. Sí, está bastante interesante y yo creo que el personaje de Superman está muy bien planteado en una forma como más realista, más y más actual, y eso me gusta. Entonces, pues sí, yo lo recomendaría. Es lo único que yo creo que podría recomendar ahorita porque sí llevo un poco desconectado, o sea, realmente no he tenido tanto tiempo ni tanto dinero para invertirle. Espero ver Avengers en la siguiente semana porque no la he visto. El Necro te odia por eso. ¿Por qué no la he ido a ver? Porque puedes y no has ido. No, pues puedo y no puedo, o sea, porque no he tenido tiempo. No, ay, perdón de Dios. El trabajo es secundario. Sí. No manches. Justo hoy le dije a mi jefa que me voy a enfermar el día del estreno de Star Wars. No, lo peor es que se te cumple, ¿no? ¡Calla! Iría gripienta y con sarampión, no me importa. Sí, haz eso, si estás gripiente con sarampión, ve. Huevo. Pero a otra sala que no sea la mía. Si la epidemia de sarampión ataca, ¿no? A huevo, si la película es mala, voy a declarar que fue un ataque biológico. Madame Toilette y la diosa de porcelana. A ella todo le caga. A ella todo le caga. ¡Todo me caga! Esta semana descubrí un corto súper apócrifo de The Spirit. No mames. ¿Está bueno? Está... Mira, es un raw cut. Está hecho a lápices. Ajá. Y es una animación muy burda y es un VHS con una calidad jodidísima. La historia detrás de esto es que el animador y guionista de esto es Brad Bird, el mismo de Los Increíbles y El Gigante de Hierro. Y si tú ves esta versión de The Spirit, es básicamente Los Increíbles, o sea, visualmente a lo que me refiero. Pues de hecho los antifaces de Los Increíbles como que dan un gatazo, o sea, yo siempre como que los vi parecidos al The Spirit, ¿no? Sí, yo tengo una relación rara con Los Increíbles, no me gusta, y le tengo un poco de aversión. ¿De verdad? ¿Ah? De verdad, a mí sí. Me parece muy buena. No me gusta. Para empezar, porque la vi miles de veces en la parte trasera de la camioneta de mi papá con mis hermanos. Ok. Y a mí me parece paralelamente bastarda a Watchmen. Pero bueno, regresando a este corto, Brad Bird lo quiso vender para crear su propio estudio de animación. Y bueno, le ayudó gente corrida de Disney, que en esta época, en los 80, se corría mucho el rumor de que le iba tan mal a Disney con las películas animadas, que posiblemente iban a cerrar su departamento de animación. Es una leyenda urbana, pero que sí tiene ciertas bases. En esta época se filmó más o menos el Caldero Mágico, que fue una producción carísima y que no le reditó nada a Disney. De hecho, se considera su mayor fracaso en cuanto a películas. No creo que la recuerden, pero aquí se llamaba Tarami el Caldero Mágico. Mm. No, ¿verdad? Yo, a ver. ¿El caldero? A mí sí me suena, pero si vi una imagen. Donde un niñito tiene que ayudar a una princesita a matar a salvar su reino y sale un güey así como muy demoníaco de villano. Ajá, el villano es oscurísimo. Sí, sí la recuerdo. Recuerdo, sí. Sí. Dicen que es muy mala, pero el niño me gustaba. Sí, a mí también me latía. Y bueno, el Rey Cornudo es uno de esos villanos que dices, no mames, ¿a poco sí es de Disney? Porque pues sí está muy sombrío. Era como Skeletor. Algo así. Y bueno, esto está basado en una serie de libros juveniles. Creo que ya en algún especial de la saga hablaron de todas las películas de Disney y la han de haber mencionado. Sí. Pero bueno, insisto, a Disney le iba muy mal y Brad Bird quiso vender este corto. Y bueno, después este tipo ya es algo disperso. Ya les había comentado acerca de la caricatura de Family Dog. ¿De qué año es esto que cuentas? No, pues es de los 80. Ok. La primera mitad de los 80, pues. Y pues bueno, también hubo... ¡Ay, híjole! O sea, el arte conceptual también es rarísimo. Recuerda más bien como al movimiento del cómics, o sea, del Comic Underground. Y dices, what the fuck, ¿no? Y curiosamente, o sea, es el arte conceptual que recuerda el Comic Underground. Más o menos como lo que hacía Robert Crumb. Y el corto, pues es un estilo Disney, o sea, son los dibujos de Brad Bird. Bueno, el estudio de animación que pretendían abrir con esto se iba a llamar Visions Animation Plus Filmworks. Y de haberse concretado este proyecto, no hubiera existido Pixar. Y la animación como la conocemos hubiera seguido estancada en pues la animación tradicional. A lo mejor apenas ahorita estarían jugando con la animación por computadora. Ajá. Bueno, insisto, de haberse concretado este proyecto no hubiera existido Pixar y Brad Bird nunca hubiera hecho El Gigante de Hierro y se hubiera quedado como uno más de los animadores, de los dibujantes más bien, que maquilaban la animación de Disney. Ajá. Entonces les recomiendo, si está en YouTube y solo lo pueden buscar de Spirit Brad Bird. Y pues, wow. Ajá. O sea, creo que es... Repito, odio la versión de Frank Miller. Es pésima. E incluso esto menos de un minuto que dura este desmadre es mejor que aventarte de Spirit de Frank Miller. Guácala. Va. Pues yo como esta semana me la pasé trabajando porque la pinche gente me negrea. Solo voy a decir más nombres de nuestros pinches fans para que no digan que soy culero. A ver, está Ramírez Salazar Patiño, David León, Jorge Espinosa, Víctor Pérez, Andrés Michel, Salán Guerrero, ese vato, Carlos Medrano, Sergio Mendoza y Pico González, y Ernesto Poblet. Saludos a todos ellos y chingón. Hoy no tengo pinche recomendación, se chingan. Sí, esto fue todo en la Saga Podcast. Los esperamos en las siguientes ediciones del Saga Podcast. No se les olviden, estamos en sagapodcast.com, en Facebook como Saga Podcast, en Twitter como @sagapodcast, en YouTube como YouTube/SagaPodcast. Y también estamos en el iTunes para que nos bajen de ahí por si son hipsters. Sí, a huevo, no estamos en YouTube porque pues eso no es suficientemente hipster, no mames. Pero es una mamada, o sea, yo siento que o sea, YouTube sería la plataforma más indicada, o sea, eso no, yo no entiendo por qué limitarlo. Nos vemos la siguiente semana donde hablaremos de otras mamadas. A huevo. Gracias a Monsieur Croissant por esta participación. De nada. Y también a la señorita Croissant, que no participó, pero se estuvo riendo de nuestras pendejadas.